Bienvenidos al episodio 20 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Conmigo está Adrián Izquierdo. Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Pero qué dices de periodicidad quincenal? Periodicidad quincenal cuando grabamos quincenalmente y claro, ahora estamos de vacaciones. Claro, yo ahora estoy de vacaciones y grabo cuando me apetece. Efectivamente, sí. Y yo soy Ramón Rey y ya. Y esto es un podcast muy bonito que hacemos normalmente, quincenalmente, pero que como estamos de vacaciones, como bien ha dicho Adri, pues esto es una cosa especial, extra, que hacemos un poco de regaliz total. El podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con él siempre y cuando nos nombréis a nosotros como autores del mismo. Y qué cosa más horachanante me ha salido, la verdad. Y enlacéis a la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Y podéis hacer lo que queráis con él, distribuirlo, copiarlo, modificarlo, quemarlo, vamos, destruirlo con una bomba nuclear, lo que queráis. Y un poco antes de decir de qué vamos a hablar, que ya está un poco claro, porque habréis visto el título del episodio, ya sabéis de lo que vamos a hablar, pero bueno, da igual. Un poco de autobombo y de arañar votos para distintas cosas que tenemos que pedir. En primer lugar, el autobombo es que hemos salido en la web de Cinemanía, en un interesante y repleto artículo de 11 podcasts super mega interesantes, guays y los mejores del mundo de cine y televisión, en el que nos ponen por algún motivo, no sé muy bien cuál, pero ahí estamos. Aparecemos junto con otros como Fuera de Serie, de TV Legends, 00 Podcast, El Octavo Pasajero, incluso alguno por ahí que es claramente calidad inferior, como OTV, que gente, de verdad, son unos enchufados asquerosos. Cierto. Y, en fin, dicho este pequeño autobombo, os dejaremos el enlace para que visitéis el artículo y veáis un poco el resto de podcasts que nombran ahí, que están muy bien todos ellos. Por otro lado, os vamos a pedir votos para todo, votos para el referéndum, para el 20N, votos para todos. En primer lugar, algo que vamos o que queremos hacer, si surge la ocasión, la oportunidad, si nos dejáis, amigos oyentes, que es los directos que se harán durante las jornadas de podcasting de Alicante. Cuenta, Adri, cuenta. Pues nada, resulta este pasa que el 21 de octubre, bueno, el fin de semana entero del 21 de octubre, son las jornadas de podcasting en Alicante. Y ahora mismo en la página web oficial, que pondremos un link en la entrada, jpod11.com. Gracias, azafata. Hay una apartada donde podéis votar a una lista de podcasts que son los que, vamos, para considerarlos para hacer podcast en directo. Y en esa lista estamos nosotros. Así que si queréis que estemos allí en las JPod hablando de cine en directo, en vivo y en directo, ahí pues nada, vais y nos votáis y somos felices. Y sí, ya está. Sí, pues eso es principalmente lo que pedimos, votos, y también votos para los increíbles y grandes European Podcast Award 3.0 in the middle of the night, que se están celebrando ya y que están pidiendo las nominaciones para luego la fase final, que empieza en noviembre o no sé cuándo. Y entonces ahora nos podéis votar y valorar con unas estrellitas muy monas que parecen del Super Mario Galaxy. Y hace mucha ilusión votar por eso, porque son estrellitas muy monas. Y nos votáis, y si salimos entre los más mejores votados, pues estaremos en la fase final de lo que es el premio a nivel nacional. Y luego, ya dependiendo ya de otras cosas, estaríamos en la final a nivel europeo. Y después, bueno, a ver, tampoco te flipes, que ya te veo yo aquí. Y después el universo, y el universo alterno, y todo. Bien, creo que me he pasado un poco. Pero aparte vale, de esto, cerebro. Puedes contar, efectivamente, gracias Pinky. Cuenta, Adri, ¿qué vamos a hablar en este episodio tan monérrimo que hemos preparado? Pues básicamente vamos a hacer una especie de especial última película en el que vamos a hablar de todas las películas que hemos visto durante este verano en el que no hemos hecho podcast. Es decir, desde más o menos junio, cuando se acabó la temporada, pues hasta ayer mismo, así que ayer mismo, día 37 de octubre del año 2050. Así que eso es un bueno. Luego tenemos un pequeñísimo Malditos Bastardos, por no haceros de menos, queridos oyentes, y ya está. Para los altos. Para los bajos. Para los de James Cameron. Para los independientes. Para los palomiteros. Para los llorosos. Para los ochenteros. Para los que crecieron con Alf. Para los que lo hicieron con Friends. Para los que vieron Star Wars en el cine. Para los que lo hicieron en VHS. Para los que les emocionó el final de Lost. Para los que quemaron los DVD después. Para los que viajan en el tiempo. Para los que crean paradojas. Para los que descargan. Para los que cierran webs. Para los que les gusten las series. Para los que les guste el cine. Para todos, Seriefilators. Nos puedes encontrar en seriefilators.wordpress.com. Los locutores del podcast nos hacen responsables de posibles efectos secundarios. Para más información, consulte Twitter o Facebook. Pues nada, empiezo yo porque todos sabréis que dolorosamente ha acabado una etapa de nuestras vidas. No, no me voy a poner melodramática. Un hito en la historia del cine. Calla, mamarracho. Este Adrián, verano... Adrián, ¿qué? ¿Qué? Trata de no saturar el micro como con el Señor de los Anillos. Vale. ¿Por qué me lo dices con esa vocecita de podrías intentar, quizá puede ser que sea posible que venga, no? Venga. Ah, pero no lo vas a cortar esto. No. Vale. Bueno, venga, me alejo del micro. Decía que con esto de que se haya acabado la saga de Harry Potter, que es a la que me refería, muchos cines, por lo menos en Madrid, hicieron una especie de maratón de Harry Potter. No era maratón real, porque era imposible de hacer, pero sí, durante 3 semanas podías ver ahí de dos en dos las pelis, y yo me apunté. Dije, venga, qué mejor momento que hacer maratón ahora, para justo antes de ver la última película. Y eso hice. Así que, así un poco por comentar, decir que algunas ganan con el revisionado, lo cual está bien. Tampoco voy a hablar de todas en plan muy tal, porque me puedo eternizar. Pero por decir, pues nada, Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues sigue siendo una muy buena introducción a una saga, que bueno, sí que es cierto que la trama de misterio es bastante flojita, pero bueno, está en segundo plano, y yo creo que es buena para lo que es la introducción. La Cámara Secreta, que siempre ha sido como una de las que menos me gustaban, la verdad es que bueno, que como empieza ya con ese tonillo oscuro y tal, esta segunda vez la disfruté un poquito más, aunque sigue siendo bastante inocentilla comparado con lo que viene después. Harry Potter, el prisionero de Azkaban, que es probablemente mi película favorita de toda la saga, sigue siendo maravillosa, porque... En fin, ¿qué voy a decir? Entre fotografía y todo tan siniestro y todos esos temas de venganza y traición y Cuarón que te hace unos travelings que te mata y... Ah, y por cierto, tengo que, llegados a este punto, hablar de John Williams, porque ya dije en su momento, cuando salí de ver la tercera película de Harry Potter, que casi ha hecho tanto por la saga como J.K. Rowling, porque es que, joder, las bandas sonoras... Sin exagerar nada. No, en serio, las bandas sonoras de John Williams de Harry Potter son impresionantes. En fin. Después de la maravillosa Prisionero de Azkaban llega el Cáliz y el Fuego, que bueno, es otra de las tonticas de la saga. Tiene la ventaja de que al tenerlo del torneo de los cuatro magos, bueno, tres magos, es bastante entretenida. Y tiene bastante acción y tal, y como sigue un poco el tono este oscurillo, pues bueno, no es de las peores, está correcta. Y luego llegan las dos que yo odiaba profundamente, que son La Orden del Fénix y El Misterio del Príncipe. Tengo que decir que La Orden del Fénix gana con el segundo visionado, cuando ya sabes lo que esperarte. Y bueno, pasa un poco como el Cáliz, que realmente no avanza nada la trama. Todo lo de La Orden de Félix es un gran MacGuffin, que cuando acabes como en serio para todo esto, pero por lo menos tienes ahí a Imelda Staunton con su gran personaje de Dolores Umbridge, que es genial, y lo disfrutas ahí. No, está bien. La película, la verdad es que esta vez me ha gustado, pero El Misterio del Príncipe no mejora con el segundo visionado. Eres más consciente de lo mala que es, de lo mal... equilibrio que hay entre las tramas, esas románticas, que es como esto, un libro tan gordo, una película la más corta de todas, y encima eso, que pones por encima todas las historias románticas, que sí, que tienen la edad, lo entiendo, pero pon por encima El Misterio del Príncipe, que para eso es lo que interesa al que está viendo la película, pero bueno. No sé qué iba a decir. Ah, bueno, sí, que del Misterio del Príncipe Sí que es cierto que una vez como sabes lo que esperar, pues sí que disfruté de algunos momentos muy concretos. Está muy bien. Es que no puedo contar mucho más porque tampoco quiero spoilear, pues si hay gente que no las ha visto. Y decir, por cierto, a raíz de lo de John Williams, que el que toma relevo con las bandas sonoras es Nicholas Hopper en El Cáliz del Fuego, no, perdón, en La Orden del Fénix y El Misterio del Príncipe, y es terrible la banda sonora, no tiene nada de personalidad, está como, o sea, le quita todo encima, contribuye a que la película sea menos épica. Menos mal que yo luego le sustituyo, que le sustituyo, y ya lo hablaremos luego. Pero ¿sabes lo que se me ha olvidado? Sí, sé lo que se te ha olvidado. He puesto ahí el... Pues bueno, pero ya que he hablado un poco de todas, ahora podemos meter el audio muy bien. Es que tenemos un audio correo y se me ha olvidado meterlo. Tenía pues, ahí nada, la notita nada. De Ramón en la plan... La cuestión de meterla se mete ahora mismo sin ningún problema y lo escuchamos. Ya estábamos, lo estaba deseando. Hola Adri, hola Ramón Rey. Soy Paiman 815 de Central Perk Podcast y os mando este audio correo para comentar el maratón que me hice de más de 15 horas, sí, de las 7 primeras películas de Harry Potter. Aparte de que fue una hazaña nunca hecha por mí, quería destacar el hecho de que algunas películas cambiaron de opinión para mejor, como viene a ser la quinta, La Orden del Fénix, que no la recordaba tan buena, es decir, la recordaba como una de las peores y ha resultado ser una bastante buena película de Harry Potter. Destacar cómo películas como Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, que era mi favorita, siguieron siendo mis favoritas, y ya no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta, por el ambiente que crea, por el fondo, por lo que no se ve en primer plano, por todo eso me parece una película deliciosa y es mucha parte gracias a Alfonso Cuarón. Luego las dos primeras, que son las más infantiles, pero a la vez las más aventureras, que no pierden, sino que son una gran presentación de la saga. La cuarta, que cada vez me va gustando menos, me parece la peor de todas, incluso si no fuera porque existe la sexta película. Es una mezcla tan mal hecha de comedia más pesimismo que no encuentra hacia dónde quiere ir, aparte de tener escenas emocionantes muy mal hechas. Y quitando esto, nada más destacar que la séptima parte 1, me parece una gran película, pero que debe ser valorada, yo creo, en conjunto con la parte 2. Y sin más dilación, me despido. ¡Hasta luego! Pues nada, solo bueno de lo que comenta Nacho, bueno, muchas gracias por tu audio, claro. Que yo, si para mí ya fue un poco tal algunas parejas de películas de ver las dos seguidas, 15 horas seguidas, ver todo, hacerte todo el maratón Harry Potter seguido es como una gran hazaña. Es la gran hazaña de tu vida, no. Pero eso más que nada porque todas las películas son súper largas, quiero decir. Sí, sí, sí. No como otras sagas, que por ejemplo las de Star Trek, vale, son 10 películas, o bueno, antes de la última, quiero decir, pero vale, son de 2 horas cada una, no sé si hay alguna así más extrañamente larga, pero se pueden ver, son manejables, no son 20 horas de películas. No, sí, sí, la verdad es que, madre mía, que aguante. Y luego, sobre lo que has dicho tú de las películas de Harry Potter, solo quería decir un par de apuntes. Primero, que creo que estoy muy de acuerdo prácticamente en todo lo que dices de la saga de Harry Potter. Creo que las dos primeras películas están muy bien como cine de aventuras, así infantil. Y además, los protagonistas son unos niños muy simpáticos y que realmente tienen una personalidad muy graciosa delante de la pantalla. Y ahí está el propio protagonista Radcliffe antes de que se echara a perder y empezase a verse que como actor es una patata. Exactamente. Entonces, como que todo queda como con más magia, ¿no? Y luego, efectivamente, Prisionero de Azkaban es el salto de calidad que necesita la saga. Y a partir de ahí es un camino tortuoso. Porque a mí, ya lo comenté en su momento, creo, El Cáliz de Fuego me pareció, pues eso, regular y tal, bastante aburridilla, no me llegó a convencer en ningún momento, salvo por el final quizá, que sí que le da más, claro, le da algo a la película. Claro, que es el que tiene chicha realmente. Y luego de las dos siguientes, de La Orden del Fénix, que a mí, salvo por Imelda Staunton, la verdad es que la película se hace durilla de ver, porque pasan muchas cosas, pero son cosas de... Pues vale, ha pasado esto. Es que esto, no pasa nada, pues realmente. Bien. Todo lo que pasa se anula. Claro, entonces... es una historia de transición, pero no está nada bien llevada. Y El Misterio del Príncipe es ya lo peor. O sea, es que es lo peor teniendo uno de los momentos que se supone que tienen que ser más intensos de la saga, ¿no? Y eso corre muy en su contra, la verdad. El caso es que realmente el quinto libro está bastante bien, a mí me gustó mucho cuando lo leí, y el sexto también, el sexto tiene muchísima chicha y está totalmente desperdiciado. Yo creo que lo único que está bien llevado de la sexta película es el duelo este que tiene Draco, lo único, que tiene como una especie de evolución interesante, pero nada más, en fin. Bueno, y no, nos metemos con la séptima película Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, que es la penúltima película de la saga, que yo sí vi, porque dije, aprovechando que se va a estrenar la segunda, voy a ver la primera, que no la he visto, soy así de raro. Ya lo he hecho algunas veces con otras sagas, pero bueno. Después, la verdad es que después de la sexta película, tenía las ganas de ver otra más de Harry Potter por los suelos, todo se ha dicho, porque además repitiendo director, repitiendo todo el equipo, era como, ¿en serio? O sea, ¿vas a hacer algo mejor que lo anterior? Imposible, ¿verdad? Pues sí, lo han conseguido hacer una película más que decente, David Yates como director y Steve Kloves como guionista, que adaptador, que ya son una pareja de hecho, creo que entre poco se casarán, matrimonio absoluto, de hecho ya creo que tienen algún proyecto en ciernes en Hollywood los dos juntitos, y como película de la saga me parece de lo mejor. Solamente para mí superado por El prisionero de Azkaban. Me parece que tiene de todo, tiene tensión, emoción, momentos de mucha acción, está muy bien llevado la relación entre los personajes. Tiene un momento que a mí no me gusta cómo lo resuelve el director, que ya lo he dicho, que a lo mejor no, en eso no está de acuerdo Adri conmigo, que es que creo que la parte esa en la que no pasa mucho en la película, que hay como una gran espera, creo que eso no está bien llevado, sinceramente, creo que no. Creo que esa parte o lo hubieran cortado directamente y no pasaba absolutamente nada, porque ya digo que a mí no me gusta nada esa parte como está llevada. No digo que sea mala, pero me parece que pierde muchísimo. Yo te digo que realmente tú coges el libro, te coges la mitad, o sea, a partir de donde cortan hacia el principio, y el 80% del libro es lo que tú quieres cortar. ya lo sé. Entonces, a mí me parece que dentro de del material que tenían, sobre todo, me parece que consiguen generar tensión, que consiguen generar interés y que el desarrollo de personajes, que realmente es lo que pasa en el bosque, que es un poco la relación entre ellos y ver un poco el peso que tienen de todo lo que se les está pasando y tal, creo que para lo que tenían está muy bien llevado. Porque es que no tenían nada. Bueno, por lo que... yo pero bueno, soy un poco contrario a que estas películas duren tanto, que duran casi 2 horas y media la mayoría. Ya lo he criticado muchas veces, que creo que eso va muchas veces en contra de la propia película. Sé que tienen los libros mucho material, lo sé, pero prefiero que hagan a veces una adaptación un poco más bestia cortando cosas a que, para mi gusto, haya momentos en los que estés deseando que pasen y darle al flash forward, por así decirlo. Claro, no digo que sea mala, ni mucho menos, me parece una película de un nivel muy alto. Y a destacar la banda sonora de Alexandre Desplat, que creo que le da un toque muy bueno a la película, que necesitaba muchísimo para los momentos que se viven en ella. Y como adaptación y como guión, creo que es de los mejores, precisamente. Y esto es raro, ya digo, porque repitiendo varias veces los mismos en el dueto este de director-guionista, pues es curioso cómo a veces el resultado es un horror y otras veces, en este caso, es una película... pues de un nivel muy, muy notable. Es que no es lo mismo trabajar con 1000 y pico páginas de Misterio de Príncipe para meterlas en una película que tener las mismas páginas para meterlas en dos. Lo que me resulta curioso es que la primera película, la primera parte dure 2 horas y media, que es la que menos chicha hay, y la segunda, la película final, dure 2 horas. Pero bueno, también eso creo que le hace muy bien a la última película. Yo solo quería destacar, aparte de lo que has dicho tú, que a mí la historia de... O sea, si hay algo que me gustó muchísimo de la primera parte, es la historia de los tres magos y las reliquias de la muerte. Que cómo se ha hecho el tratamiento al contar la historia y tal, me encantó. Me dejó esa parte la verdad es que está muy bien a nivel creativo y artístico. Se lo curaron mucho. Está muy bien hecho. Y antes de hablar de la última... vamos a meter otro audio de Nacho, ¿no? Metamos. Hola Adri y Ramón de nuevo, soy Paiman815 otra vez para hablaros de, ahora sí, 3 semanas después, la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Que tras 3 semanas sin poder ir al cine, pude ir y disfrutar del fin de una de las sagas que ha recorrido toda mi adolescencia y parte de juventud. Y la verdad es que no pude quedar más satisfecho con la película. Tanto esta como la parte 1 las considero como una película, gran y larga película, que mientras que la primera parte prepara el terreno de lo que va a venir en la segunda y conocemos mucho más que nunca a los tres protagonistas, Harry, Ron y Hermione, la segunda película es un clímax de casi 2 horas en el que vemos todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de las 6-7 películas y lo hace de un modo muy acorde a lo que nos había estado presentando durante las últimas películas de David Yates. Sigue su estilo, sigue su manera de hacer las cosas y me parece que es la mejor película dirigida de las dirigidas por David Yates. Las escenas emotivas cumplen, podían hacerlo más, pero cumplen bastante bien. La banda sonora también cumple bastante bien. Y por destacar algún personaje, no puedo hacer más que destacar a Severus Snape como auténtico protagonista y realmente bien interpretado por el gran Alan Rickman. Y como parte negativa, como siempre, Daniel Radcliffe me parece que lo deja a medias. Pero tampoco es muy grave ni sorprende, ya que siempre me ha parecido un actor bastante limitado. Así que he quedado muy conforme con este final de la saga y la verdad es que echaré mucho de menos a toda la saga literaria y cinematográfica de Harry Potter. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Pues nada, un poco... Nacho quizá está bastante emocionado con lo que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Bueno, así por ya que hablo de ella con un poco más de chicha que el resto de las películas. En fin, repiten otra vez David Yates y Steve Kloves. Y creo que igual que la primera parte, como comentaba Ramón, esta vez también han salido exitosos de su matrimonio, de hecho. Me gusta porque es una especie de constante clímax, que ya lo comentaba Nacho, pero de constante momento épico, y llega un punto en que la epicidad te satura un poco. La verdad es que a mí me pasó que llega un punto como, bueno, dejarme un poquito de calma con tanta cosa súper importante y súper relevante y súper épica, pero... Yo creo que lo mejor que tiene la segunda película de Harry Potter, aparte de que es un buen final para una saga con la que llevamos ya 10 años, es que todos los personajes tienen su momento. Y eso creo que es algo muy importante cuando tienes personajes que, aunque sean muy importantes como Snape o muy, muy secundarios como la madre de los Weasley o la profesora McGonagall, todos tienen su pequeño momento de protagonismo, todos tienen su pequeño cierre. Y creo que en ese sentido lo han conseguido muy bien. No puedo decir mucho porque no quiero soltar spoilers, pero en fin, al final Yates y yo nos hemos reconciliado con las dos últimas películas de la saga. Y por supuesto volver a destacar a The Splat, porque si ya la banda sonora de la primera parte era buena, con la segunda se ha salido por todos los lados. La banda sonora es impresionante, la estaba escuchando incluso después de la película y cada vez me gusta más. Tiene, le da el tono épico que necesita, pero tiene ahí un tono melancólico y además que respeta muchos leitmotivs que ha venido teniendo la saga hasta el momento. No sé, está muy bien, la verdad. Que después de lo de Nicholas Hopper, menos mal que han cogido a uno con talento, en fin. No tengo nada contra Nicolás, pero... Y en fin, no puedo destacar mucho más porque me podría hacer un podcast hablando solo de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, pero no lo haré. Hombre, yo no la he visto, pero destacaría la increíble recaudación que ha tenido. Porque bueno, claro, sí. Ya el resto, las anteriores entregas, casi todas, habían... superado, más o menos tenían alrededor de 900 millones de recaudación, esta casi llega a los 1.300 y sí. Ha superado su recaudación en Estados Unidos, que había ido un poco descendiendo poco a poco según salían entregas, pero en el resto del mundo iba subiendo, era una cosa muy extraña. Ha sido impresionante, además ha tenido muy bien boca a boca, porque yo la vi en versión original y en 2D, pero la gente que la ha visto en 3D, la mayoría de la gente dicen que está muy bien conseguido, a pesar de que no se haya rodado en 3D. Y también eso yo creo que le ha ayudado mucho a la recaudación. Sí, evidentemente, sí. Que ha tenido buena fama el 3D de Harry Potter. Que últimamente es complicado tener esa buena fama en cuanto al 3D se refiere. Lógicamente, porque hacen... Mierdas. Mierdas de conversiones, aparte de las que ruedan en 3D y son mierdas ya de por sí mismo. Pero bueno, apaguemos ya el capítulo Harry Potter. Sí. Porque yo no he visto la parte 2, así que silencio, por favor, nada de spoilers. No quiero saber cómo acaba Gem. Y creo que voy a comentar, me toca a mí ahora, comentar una película que yo tenía muchas ganas de ver. De hecho, la comenté en aquel especial que hicimos de las películas más esperadas de 2011, Águila Roja y esta estaban, ¿no? Entonces, sí, hablo de Paul, la película que es una comedia de ciencia ficción escrita por Simon Pegg y Nick Frost, que son los mismos de otras películas como Shaun of the Dead o Hot Fuzz, que en España se llamaron Zombies Party y ¿cómo era el otro? Arma Fatal. Arma Fatal, estos sí. Títulos tan geniales que ponen aquí. Y ay. Paul, que cuenta la historia de un extraterrestre que se escapa por ahí, se encuentra con dos frikis que han ido a Estados Unidos a hacer, del Reino Unido, a hacer una visitilla a la Comic Con. Y hacen una ruta por lugares frikis de cosas de extraterrestres y demás. Y se encuentran con un extraterrestre así un poco extraño que habla muy bien y que tiene la voz de Seth Rogen, a quien yo he llegado a un punto de odiar gracias a The Green Hornet, pero que aquí, como no se le ve a él y el guión no es suyo y no produce él, pues mira, sí, es simpático y divertido. Es lo más divertido de la película, ese personaje de Paul, que es un extraterrestre un poco parodia de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de ciencia ficción. Y toda la película es, o intenta ser, un poco homenaje barra parodia de las películas de ciencia ficción, con un tono de humor bastante vulgar en muchas ocasiones. Y es ahí donde se nota que no ha estado en la dirección nuestro gran amigo Edgar Wright, porque estaba haciendo otras cosas mejores, supongo, y ha dirigido en esta ocasión Greg Motola, el de grandes películas como Superbad, que aquí en España se llamó, ¿cómo se llamó eso? Super Salidos, y otra que era Adventureland o algo así, ¿no? Creo. Para mí Super Salidos me hizo gracia. Bueno, no las he visto. La cuestión es que se nota mucho que no está Edgar Wright en el guión, porque la aportación muy vulgar y tosca del humor más zafio que hay en la historia está claro que la ha metido Nick Frost. Y a ver, la película es simpática, ¿vale? Es simpática, no digo que sea mala, ni mucho menos, pero yo me esperaba muchísimo más, teniendo en cuenta, pues eso, teniendo en cuenta Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Pero bueno, la película se deja ver, es divertidilla, tiene momentos así muy friki, de referencias a unas peliculillas y cosas de ciencia ficción. Tampoco muchas, porque he leído por ahí cosas, oh sí, es un homenaje continuo a la ciencia ficción. No, sí, no, vamos. No tiene tanto. Lo que sí tiene, por ejemplo, al final, es un momentazo tremendo con cierta actriz muy famosa que aparece de repente, porque no se le ve en toda la película y tiene un momentazo que es muy divertido. Y, en fin, el problema que tiene la película es que hace muchos chistes muy zafios y sobre todo se repite mucho. O sea, la primera hora de la película está más o menos bien, pero luego ya es todo repetirse una y otra vez en el mismo tipo de chistes, con las situaciones que da el intentar huir con el extraterrestre este que solo quiere su libertad y demás. Destacaría la presencia de un actor que me encanta, que es... se me ha olvidado ahora mismo, es Jason Bateman. Que es un actor que, de verdad, haga lo que haga, desde aquella serie que hizo en los 80 de la familia Logan o como se llame, me encanta. Y también, bueno, también hizo una que no he visto, que es Arrested Development, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo recordaré por esa antiguaya. Y ya digo, es una película que es simpatiquilla, pero tampoco se puede pedir mucho más. Es una película que tiene, creo que se basa demasiado en vamos a hacer referencias para que la gente le haga gracia en algunos momentos, pero en otros es simplemente humor zafio y ya muy repetido. No tiene nada que realmente te llegue a sorprender como en las otras películas de Simon Pegg y Nick Frost. Esa es al menos mi opinión al respecto. Bueno, yo que también la he visto, estoy de acuerdo contigo. Quizás a mí me gustó un poco más, pero bueno, yo es que no esperaba tanto de ella. Realmente me esperaba lo que es una comedia simpatiquilla de la que no puedes pedir mucho más. Bueno, lo esperaba así por críticas más que otra cosa, porque yo desde luego, a mí Zombies Party, bueno, las otras películas me gustaron muchísimo, y de esta en un principio tenía muchas esperanzas, como supongo que a ti pasaba a ti, pero no sé, yo creo que dentro de lo que es está bastante simpática. Sí que es cierto que se dejan las referencias frikis por el camino, pero bueno, por lo menos creo que lleva bien los pulsos, creo que tiene giros ahí cachondos, y el personaje de... Ay, la chica con el parche en el ojo, Kristen Wiig. Sí, me encanta. Es muy grande esa actriz, sí, es muy divertida. Esa actriz, es que luego hablaré de ella, pero me encanta esa chica. Hasta ahora tiene un montón de comedias o estrenadas o a punto de estrenarse, y es que la verdad es que me encanta esa actriz y me encanta su personaje. Y en fin, yo creo que hasta ahí podemos ya cerrar lo de Paul, ¿no? Pasa tú a la siguiente. Paso yo a la siguiente. Que es una película pequeñita que vi así como de casualidad, que se llama Cedar Rapids, que aquí se ha llamado igual, no la han traducido por una vez. ¿Te imaginas cómo la asegura como puedas? No sé. En fin. Seguros de pelotas, quizá. La película trata sobre un trabajador en una agencia de seguros que de repente, pues porque digamos el empleado estrella de la empresa tiene un accidente y muere. Un accidente en condiciones un poco sí, curiosas para ser una compañía de seguros ultra mega conservadora, todo se ha dicho. Le mandan a él como portavoz a una convención anual de aseguradores, de empresas aseguradoras, que está ahí en Cedar Rapids, que es lo que da el título a la película. Y bueno, es una de estas películas de personaje que sale de su como pez fuera del agua, que descubre un poquito, que es un personaje la verdad bastante infantil, que va descubriendo así sus cosillas, va abriendo un poco los ojos. A mí personalmente no me emocionó demasiado. Por cierto, que el director es Miguel Arteta, que es un director que ha hecho una película que a mí me gustó mucho, que fue The Good Girl. Es una película un poco en este estilo, de medio indie, de una historia pequeñita, de simplemente tal, pero muchísimo menos convencional que lo que es Cedar Rapids, que yo la estaba viendo y me da la sensación de que ya lo había visto. De que toda esta historia de personaje que va descubriendo, que tiene ahí el personaje de Sigourney Weaver, que es muy divertido porque es como su madre, en vez de su novia. Y tal, descubre, se echa ahí un ligue, va descubriendo las verdades y de quién se tiene que confiar, bla, bla. Como que me sonaba todo a muy repetitivo y la verdad es que no me aportó mucho, más allá de que es entretenidilla y tiene sus momentos. Y tiene una referencia de Amazing Race que me hizo mucha ilusión. Pero en general la verdad es que bastante normalita y no especialmente recomendable. No sé tú qué piensas. Hombre, yo sí la veo recomendable. Lo que pasa que evidentemente es una película frente a la que no hay que tener muchas expectativas. Por cierto, la protagonista James, que es un actor, dentro de lo que cabe, es graciosillo, pero un poco limitado, y bueno, dentro de su personaje está bien, pero la película en sí mismo lo que bueno que tiene al menos es que no tiene pretensiones por ningún lado. Se ve que es una historia así muy simple, con personajes muy claros y demás, y que no va más allá. Algo que la otra película de Miguel Arteta que has comentado, The Good Girl, sí que tenía bastante más trasfondo, tenía bastante más sustancia. Tenía mucha sustancia, claro. Pero no se quedaba a medias. Evidentemente. Y esta es una película un poco que es una comedieta muy ligera, que intenta basarse un poco en el tipo de comedias que se hacía antiguamente, de situaciones y de diálogos y un poco el contraste entre personajes y poco más, y no buscar... O sea, tiene un humor muy blanco en realidad, y unos personajes que desde el principio les ves por dónde van a cojear. Y lo que bueno que tiene es que tiene un buen reparto, James, John C. Reilly, que le hemos visto en muchas películas independientes y demás, yo que sé, Magnolia mismo, o Cyrus hace poco, sí. Sí, evidentemente. Anne Hesh, otra actriz que a mí me gusta y que siempre es bueno verla ahí en comedia porque es muy graciosa y de hecho yo creo que es de lo mejor de la película. Está Carwood Smith, que era el padre cascarrabias de That 70 Show, que es un actor que es genial, genial. Y bueno, la película tiene una parte un poco así de criticar la doble moral y demás. Anda. A ver, no, lo tiene. Lo que pasa que eso es, pasa muy por encima y se centra totalmente en los personajes. Y ya digo, a mí me gustó, me parece muy simpática. Creo que, evidentemente, no es nada del otro mundo, ni que vayas a recordar, ni nada por el estilo, como una película que te vaya a marcar o que te hayas reído a carcajadas. Pero es esa película que puedes ver cuando quieres simplemente ver algo así amable, ligero y realmente de disfrutar con muy poco. Tampoco le puedes pedir mucho porque tampoco te te dan esperanzas de que vaya a haber mucho más. Es una comedia muy sencilla desde el primer momento y es lo que tiene. Luego, quizá lo que más me gusta es que no va por el rollo de final feliz típico, simplemente, y que, pues bueno, hay cosas que salen para bien, para mal, aunque luego sea muy convencional en otras cosas. Quiero decir que no se deja llevar por los estereotipos de comedias que estamos hartos de ver, sino que va un poco a su rollo, y eso sí que me gusta. El resto, pues sí, es olvidable, pero yo creo que se puede ver. Es una película de estas que de relleno, de secundaria, de banquillo, por así decirlo. Está simpatiquilla. No, me gustó, vamos, de hecho, me convenció mucho más que Paul, porque de Paul tenía muchas expectativas. Y el tipo de humor que tiene Cedar Rapids, pues me gustó más que el que se puede ver en Paul en muchas ocasiones. Pues nada, dicho queda. Te paso a ti la pelota. Me paso la pelota a una película que realmente me ha sorprendido mucho y para bien. Y es la penúltima película de Estudio Ghibli, dirigida por Hiromasa Yonebayashi, que es su primera película de Estudio Ghibli, que ha estado antes en otras películas por ahí haciendo, pues eso, animación y demás. Basada en un guión adaptado de Hayao Miyazaki sobre una historia que todo el mundo conoce, que son los Borrowers. Y es Arrietty, Kariguashi no Arrietty, o Arrietty the Borrower en inglés. Vamos, lo que aquí en España se llama de toda la vida los diminutos, porque somos así, son pequeños, pues lo llamamos diminutos, ya está. Es una película que se estrenó el año pasado en Japón. Este año ya tenemos otra entrega de Ghibli, por cierto, del hijo de Miyazaki. No paran esta gente. ¿Y de qué va? Pues, ¿de qué va a ir? Va de los Borrowers, va de Arrietty, de su familia, que vive en una casa, y llega un chaval que tiene una enfermedad a la casa donde la vieja casa donde se crió su madre. Y es un poco la relación que se desarrolla entre Arrietty y este niño que nada más llegar ya ves al santo y le ve, ¿no? Se supone que tiene que ocultarse, pues nada más llegar, le ve, y a partir de ahí ya todo va mal. Es que, de verdad, esta Arrietty, qué descarriada es. Bueno, al margen de estas cosas, creo que artísticamente está muy bien. Creo que es una de las pelis así que he visto de Ghibli, que en ese sentido están muy conseguidos. Ya comentará Adri ahora un par de cosas que a ella le llamaron la atención mucho. Yo, sobre todo, comentaría que la película en muchos momentos está contada desde el punto de vista de los diminutos, de los Borrowers, y eso hace que tenga, pues, otro punto que normalmente no vemos en este tipo de películas, que lo que vemos es al protagonista humano cómo ve la parte mágica que son los Borrowers, y en este caso es al revés, son la familia de Borrowers que viven en la casa los que ven a los humanos como si fueran algo mágico. ¿Qué más puedo decir? Que me recordó un poco al tono y al desarrollo de Totoro en algunos momentos, por el tipo de historia que es, así muy pequeñita, de un momento muy determinado de la vida de un niño, bla bla bla. Y un poco también es una película que, sin ser de las mejores de Ghibli, porque no voy a decir que es de las mejores de Ghibli, creo que es una película de un nivel muy alto que no tiene nada que envidiar a otras muchas producciones que ha hecho, a pesar de no estar Miyazaki más que de, bueno, no está más que de productor y guionista, y es evidente, es que se nota porque por el guión, y se nota porque por el cuidado y por cómo está terminada la producción, se nota muchísimo que está Miyazaki ahí dando con el látigo al director primerizo para que no la cague su primera vez. Y destacaría mucho la banda sonora de una compositora francesa que se llama Cécile Corbet, que envió música, si no recuerdo mal, al estudio Ghibli, y dijeron, te contratamos, estás contratada, ¿cuánto cuesta? Lo que sea, pin. Y hace una banda sonora maravillosa de la película, es increíble, de las mejores que he escuchado este año. Y a nivel técnico destaca mucho lo que he comentado antes al desarrollar el punto de vista de la historia muy desde los Borrowers. Tiene unos planos y una manera de desarrollar la historia muy chulo y muy innovador. Y eso destaca mucho, la verdad me convenció muchísimo. Eso es todo lo que puedo decir. Ahora yo tengo presión porque no sé a lo que te referías cuando decías. El tema del uso del sonido, sí, que ya comentaste. Supongo, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón. Quizá no me parece tan destacable. Bueno, en general, dentro de lo que es el estudio Ghibli, sí. Pero claro, supongo que yo pienso las películas de Miyazaki y claro, esta se queda muy por debajo. Pero Sí que quiero destacar precisamente eso, bueno, aparte del diseño de producción, que es impresionante, que tiene unos escenarios y un trato de la naturaleza y los jardines que aparecen y tal, que es precioso. Aparte del tema de la relación de aspecto, me encantó el uso del sonido, porque el montaje de sonido consigue meterte como reforzar esa relación de aspecto que tiene del punto de vista de verlo desde los diminutos y como que crea una especie de mundo de percepción tanto para los humanos como para los diminutos. O sea, los diminutos escuchan las cosas de una forma y los humanos de otra, y está muy bien tratado eso en la película y me pareció brillante, porque además podía haber, a lo mejor, haberse leído de la mano o ni siquiera haber tenido en cuenta ese aspecto, pero a mí es una cosa que me destacó muchísimo. Por ejemplo, la primera vez que la protagonista ve el mundo un poco más así, la casa de los humanos y tal, y empieza a conectar los sonidos que ya había estado escuchando toda su vida con las imágenes, o sea, con el objeto en concreto que hace ese sonido, me pareció genial. O sea, tiene un uso del sonido muy peculiar que está muy presente siempre y que no es algo que encuentres en todas las películas. De hecho, es algo que generalmente pasa desapercibido hasta el punto de que cuando llegan los Oscar y llegan los de montaje de sonido y edición de sonido, la gente me dice, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí se nota. Y en fin, nada, que a mí me gustó, me parece, pues es una historia muy inocentona, muy, como dices tú, en el tono de Totoro, aunque con más aventuras y tal, pero en fin, muy disfrutable y recomendable, claro. Y eso. Y ahora me toca a mí, Ramón. Me toca a mí sin quererlo. Sí, ¿estás sí, vivo? Sí. Ah, vale. Cuenta, es que te has, no te quedado quedes como, a medias. Te has quedado súper mudo, ¿eh? ¿Eh? Es que el gato de Arrietty me hizo mucha gracia y me he quedado ahí pensando en el gato, que no lo has comentado. Es que hay un personaje que es un gato que al principio es un poco así como que refunfuña mucho. Cabroncete. Y luego es todo lo contrario, es que es muy simpático el gato. O sea, siempre en estas películas siempre hay un personaje animal que llama la atención. Es un súper simpático gato. No, venga, ya voy a dejar de hacer el tonto. Porque me toca a mí hablar de el estreno del año, bueno, hasta el momento. ¡El estreno del siglo! Más o menos, no, a ver. ¿Qué es Super 8? ¡Ay, Super 8! ¡Super 8! Bueno. Sí, ya paro. Vale, ya paro. Verano de 79, un grupo de chavales está rodando un corto de zombies con su Super 8. Y una noche que están rodando una secuencia con unos aires a Casablanca muy curiosos. Son testigos de un accidente ferroviario y a partir de ahí empiezan a pasar cosas raras en el pueblo y ellos están más conectados de lo que pensaban. ya paro. En fin, ¿qué voy a decir? Super 8 me ha encantado. Probablemente sea la película que más me ha gustado de lo que va de año, aunque tendría que mirar las películas que he visto este año para acordarme bien, pero... sin duda, bueno, ¿qué voy a decir de Super 8? Una película dirigida y escrita por J.J. Abrams, producida por el señor Spielberg. Pero aquí, producida, quiero decir, producida de verdad, ¿eh? Producida de verdad, producción ejecutiva, no producción de hecho, de lo primero que ves en los títulos de créditos es Paramount Pictures y después Amblin Entertainment. Es decir, de aquí Spielberg se ha mojado. Sí, no, y además se nota. Por ahí tenemos pululando, bueno, hay algunos actores conocidos, la mayoría de los chavales no son conocidos, que son el grupo protagonista, la más conocida es el Fanning, y luego está por ahí Kyle Chandler, ¿cómo se llama? Ay, el militar, se me ha ido a la cabeza, y lo tenía apuntado y no sé dónde, bueno, da igual. Noah Emmerich, gracias. Y en fin, que estaba diciendo, así que me ha gustado mucho que quizás lo más destacado, bueno, lo que está destacando todo el mundo de Super 8 es ese aire nostálgico a los 80 que ya prometía con las promos y que lo ha cumplido con creces. Es una especie de mezcla genial entre E.T. y... O sea, sobre todo por la forma de mirar, o sea, por el punto de vista de los niños, también un poco los Goonies por las aventuras, aunque yo diría que más E.T. Luego tienes tus momentos Jurassic Park en los que está la cosa esa. Los momentos de tensión son Jurassic Park. También un poco de encuentros, la tercera fase. Entonces es como una especie de orgía de películas de los 80 genial. Que además sí que es cierto que yo no la pongo en un super pedestal precisamente por eso. Porque me parece que por esto de tener tantas referencias cinematográficas al final... La película como que le falta un poquito de entidad propia. No sé cómo explicarlo. ¡Protesto! Pero no, no. Es súper disfrutable. Es una constante... es que es una película de los 80 grabada en el 2011. Es que es increíble porque todo, la forma de tratar a los personajes, de tratar las aventuras, de tratar la acción... luego eso, me gusta mucho la forma que tiene de meter, de tratar la historia desde el punto de vista de los niños, metiendo por ahí algunos adultos y tal, muy ET, aunque los adultos tienen bastante más protagonismo. Y si es una combinación de géneros casi perfecta, que es que no te aburres ni un solo momento. Luego tiene ahí el detalle, ese final de los créditos, que es súper divertido. Uh-huh. Es que está cuidado hasta el último momento. Los chavales están impresionantes. El Fanning tiene unas secuencias que dices, pero esta niña parece que tiene... 30 años. Es buenísima actriz. Es súper buena actriz y tiene y en plano corto de verdad que parece una mujer. Es increíble. Sí, sí. Y... aparenta bastante, o sea, realmente aparenta 3 o 4 años más, yo creo, en algunas veces de los que tiene. O sea, es una cosa muy extraña a veces cuando está soltando las frases de la película, por ejemplo. Sí. O bueno, momentos que tiene con el otro protagonista, con el otro chaval. Y bueno, yo ya la vi en Somewhere, ella es lo único que vale la pena de la película, y claro, pues aquí con algo más decente alrededor supongo que todavía destaca más. Pues, y lo último que quiero destacar antes de dejarte hablar a ti, es la banda sonora de Michael Giacchino, que es actualmente uno de mis compositores favoritos, que te hace un Ratatouille y luego te hace un Super 8 y se queda tan pancho, y me encanta porque... La banda sonora de Super 8 es como una especie de mezcla entre John Williams y Perdidos. Es como, hay momentos que estás escuchando Perdidos y momentos que dices, ¿pero esto qué es? ¿La banda sonora de, no sé, Indiana Jones? Es un... En fin, es como todo de Super 8 mola, ¿vale? ¡Todo de Super 8 mola! Y toda esa gente que dice que si solo es una referencia, que si todo es puro marketing, que si JJ solo sabe vender humo, solo tengo una cosa para que decir para vosotros, sois todos unos mamarrachos. Y ya está. No os puede no gustar Super 8, ¿vale? Me da igual, baneaos todos. Bueno, solamente puedo decir que me ha encantado Super 8 y, a ver, soy muy fan de Spielberg, de sus películas ochenteras y de todas las películas de ciencia ficción que ha hecho y demás, y de su estilo y su manera de hacer cine junto con otros que había en esa época. Me gusta mucho el enfoque que le ha dado JJ, mucho más adulto en algunos sentidos. No, porque E.T., por ejemplo, es una película de un niño que ha perdido a su padre y se centra mucho en el drama del niño con su padre en muchas ocasiones, en la relación suya con E.T., mientras que aquí no tenemos eso. Es mucho más acción, misterio y ciencia ficción de lo que podía verse en E.T. o en otras películas que se comentan tanto. Hombre, pero también tienes mucho drama con su madre. Sí, tiene drama, evidentemente, no digo que no. Digo simplemente que tiene menos. Creo que las referencias que se hacen a los Goonies pues son exageradas porque el tono de la película no tiene nada que ver. Es mucho más serio, mucho más, no sé, de peligro constante que en los Goonies, que era una aventurilla de, ay, qué bien, vamos a por esos malutes, tenemos que escapar, vamos a por los piratas, no sé qué. No, esto es otra cosa, otro rollo completamente. Y sí creo que se parece mucho más la pandilla que aparecía en E.T., que la dinámica de personajes y demás, que no estaba muy desarrollada y que evidentemente luego sirvió un poco de idea a lo que aparecía en los Goonies. Pero como tono, se parece más a la pandilla de E.T. Al margen de esas disquisiciones técnicas de gente extraña que tiene problemas mentales y dice que esto es simplemente referencial y aprovecha tag y demás, que no estoy nada de acuerdo, creo que es una muy buena película de aventuras. Creo que tiene todo lo que se le puede pedir al cine de aventuras, acción, ciencia ficción, y que muchas veces se echa de menos hoy en día en las películas que se ven comerciales, pues lo tiene y se ve primero un gran respeto por lo que está referenciando, y al mismo tiempo yo creo que tiene entidad propia bastante más allá de las referencias. Y De hecho, me gustaría destacar sobre todo el personaje del director de la peli, del chaval este Charlie, creo que era, que es JJ en la película. O sea, yo que está clarísimo, es el tío que está obsesionado con hacer su película y con el valor de producción añadido y esas cosas. Ay, qué genial, sí. Luego, me gusta mucho la dinámica entre los chavales, con esos diálogos muy graciosos que tienen por momentos, que no es una constante de jajaja, jiji, sino que va un poco administrándolo a lo largo de toda la historia, y eso me gusta mucho también. Y me gusta mucho también cómo está llevado eso al mismo tiempo que se desarrolla el tema de los padres y de cómo hay esa relación entre el padre del chaval protagonista y el de Elle Fanning a lo largo de la historia. Me gusta mucho. En general, creo que es una película muy redonda y que, no sé, he leído por ahí críticas a su final, que es demasiado precipitado, que es ridículo, que no sé qué. A lo mejor precipitado es, a lo mejor. Que creo que quizá 10 minutos más, sí, le habría venido bien. 10 sí. minutos más para tomarse un poco de calma al final le hubiera venido bien. Pero evidentemente creo que ahí es donde vemos algunos de los tics que tiene JJ a la hora de terminar historias y demás, que es esos finales abruptos de sus proyectos. Solo hay que ver, por ejemplo, Cloverfield o algunas historias que ha hecho para televisión y demás, que bueno, van por ese palo. Pero sí, creo que le faltaba 10 minutillos más para hacer un desarrollo al final un poco más emotivo, porque tiene un momento que es como súper emotivo al final, que me pareció súper spielberiano. Eso sí, ese momento fue como Inteligencia Artificial 2, por decirlo de alguna manera. Pero sí, le faltaba un poquillo. Pero es una película, yo creo que excelente, que es la primera película además que ha dirigido y guionizado él, JJ. Y a partir de aquí yo creo que solamente puede mejorar lo que puede aportar este hombre al cine, realmente. Estoy convencidísimo. A mí, ¿sabes qué me da rabia? Que la gente, mucha gente le tiene crucificado. Supongo que por lo de Perdidos, no lo sé. O porque se cabrean, porque no, tiene muchísimos proyectos, porque es un productor, pero... Un productor, por cierto, con mucho ojo, que esta película... Con mucho ojo, sí, sí. Se ha gastado 50 millones y lleva recaudados más de 200... Y la verdad es que no parece una película de 50 millones. O sea, es increíble lo que bien que queda en pantalla con el dinero que se han gastado. Es alucinante. Que aprendan los blockbusters, estos mamarrachos de verano que cuestan 250 millones. Y parecen de cartón piedra, sí. Parecen de cartón piedra y luego son además un bodrio de películas. Pero bueno, eso que a mí da mucha rabia ver que hay gente que le tiene muchísima manía a JJ. Pero muchísima manía. No sé yo qué ha hecho el pobre chico para que ya por ser un proyecto de JJ ya están como recelosos. No sé. Me sorprende a mí. Iros a ver la película de Glee, hombre. Mamarrachos. En fin, pues nada. Yo creo que podemos zanjar Super 8, ¿no? Sí, zanjemos. Pues nada, nos hablas tú de Sucker Punch. Jo, tío, no se me ocurre cómo podemos anunciar nuestra web. ¿La Archivo 007? Sí, esa, la que tiene todo de James Bond. Y habrá que mencionar también el foro, ¿no? Sí, por supuesto. Foro 007 es una parte bien importante de la página. Aguarde también de mencionar que estamos en Twitter y en Facebook. Hombre, por supuesto, faltaría más, sobre todo ahora que estamos acercándonos a los 1000 usuarios de Facebook. Pues nada, ya tienes tu anuncio. Pero ¿cómo? Si todavía no, ni siquiera he escrito el guión. Es que acabo de grabar esta conversación como MP3. No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto. Y del director de 300, Watchmen, y la próxima película de Superman, que no sé cómo se llama al final porque le cambiarán el nombre 300 veces antes de estrenar. Superman Returns. He visto por fin su paja mental, porque lo llamo así directamente, que es Sucker Punch, la película que estrenó este año, con guión suyo y de Steve Shibuya, que el hombre, no sé, supongo que podría los colorines en el escenario y poco más. Protagonizada por una actriz que me ha sorprendido mucho, la verdad, Emily Browning. No me puedo creer que digas eso. Me ha sorprendido. Está muy limitada, que sí, que está buena. Me ha sorprendido, he dicho, nada más, simplemente. Vale, vale. Pensé que iba a ser mucho peor, quiero decir, en serio, te lo aseguro. Ay. Y la que me ha sorprendido es Vanessa Hudgens, que no me dieron ganas de matarla en la película, que yo no pensé que... Bueno, aparece por ahí una actriz de verdad, que es Carla Giugino, que es genial esa mujer... Y que yo creo que es lo mejor de la película, probablemente, ella, su interpretación. ¿Y de qué va Sucker Punch? Pues va de una chica que parece ser que está mal de la cabeza. Bueno, mentira, simplemente ha defendido a su hermana de los abusos de su padre, padrastro, whatever. Y le meten en una institución un poco extraña y a partir de ahí van a suceder cosas muy chungas. Como que alguien parece que ha vendido su virginidad. Que no ha vendido su virginidad. Esto es lo que decían en la sinopsis de la película. Y no ha vendido nadie su virginidad. Eso forma parte del otro nivel de la película. O sea, en serio, ¿tanto cuesta hacer una sinopsis bien? Simplemente es que le van a hacer cosas muy chungas en un determinado plazo de tiempo. No sé si eran 5 días o algo así. Y entonces ella entra dentro de un mundo de fantasía. En una auténtica, no sé, locura, por así decirlo. En la que se refugia ella para huir de esa realidad tan horrorosa que tiene ante sí. ¿Pero qué dice? ¿Si solo se pone a bailar? Ya, solo se pone a bailar, ya. Y entonces se ve un mundo de fantasía con zombies nazis y robots gigantes y cosas así, y un grupo de jóvenes doncellas en ropas ajustadas y falditas y katanas repartiendo mamporros a diestro y siniestro. Es decir, hasta aquí bien todo, ¿no? Es genial, quiero decir. No, bueno, a ver, visualmente está muy chula la película, es muy imaginativa toda la parte que tiene de la fantasía. Me gustó, ciertas partes me recordaron mucho a Matrix, por cierto. Otras partes eran como muy de anime, otras como muy de videojuegos. Tenía ahí bastantes referencias y demás a muchos géneros. Es difícil valorar la película, la verdad, porque te quedas con una cara un poco de ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Zack Snyder, ¿qué has hecho aquí? A mí me gustó, tengo que decirlo, pero es una película muy extraña y entiendo perfectamente todas las críticas que se ha llevado, pero otras, en cuanto a llamarlo pastiche o cosas por el estilo, claro, es que es un pastiche, amigos. O sea, ya has visto el tráiler, ¿qué te esperabas que era? Es un pastiche de géneros y de cosas, es lo que es, nadie te ha engañado. Bueno, la conclusión es eso, es una película que no sé si recomendar, porque es un poco extraña, ya digo, pero a los que le hayan gustado todas las películas de Zack Snyder, como es mi caso, que sí, me gustó mucho Watchmen, sí que se la recomendaría, porque es Zack Snyder y toda su mente enferma en estado de plenitud, y ahí lo desarrolla con toda clase de fetiches y filias. Y está muy bien, tiene momentos divertidos y muy cañera y bueno, y la banda sonora con unas versiones un poco extrañas de algunos clásicos que a más de uno le darán dolores de cabeza, pero que el resultado final no es tan malo. Creo que el conjunto hace una película bastante curiosa y disfrutable, sobre todo. A nivel visual, impresionante, eso sí destaca muchísimo de la película. Y bueno, ya he terminado con Sucker Punch. ¿Qué tienes que decir tú? ¿Tienes que no, decir yo algo? Ya hablé de ella en su día, ya. A mí me gustó, así que sí. Mucho más no tengo que añadir. Pues nada, entonces voy yo con una de las películas que he visto, que es Beginners, que aquí en España se ha llamado Principiantes, que es una película que va sobre un chaval que es Ewan McGregor, que bueno, su madre murió hace tiempo y su padre, después de 45 años de matrimonio, ya muerta la madre, claro, decide salir del armario. Y entonces, bueno, la película tiene como dos historias paralelas. Una es la de Oliver, que es el chaval con su padre y cómo lleva un poco el hecho de que pues haya salido del armario y de que está viviendo como una especie de segunda juventud y descubriendo lo que es ser homosexual en la actualidad, que es, no tienes las limitaciones que tenías cuando en su momento él se dio cuenta de que era gay. Y la otra historia paralela es la que tiene con Ana, que es una joven francesa que está interpretada por Melanie Laurent, una chica que a mí me gusta mucho. Ay. Y bueno, conectan y empiezan a tener una relación un poco indefinible, ¿no? La película me gustó mucho porque el director es Mike Mills, que es director de algunas pelis, bueno, creo que solo tiene Thumbsucker como peli, largometraje, pero bueno. Y se la escribe él y se basa en su vida. Y me gusta porque contaba en unas entrevistas y tal que él, después de escribir el guión, envió una carta personalizada por una parte a Ewan McGregor y por otra parte a Christopher Plummer, que es el actor que hace del padre, contándoles pues un poco toda su vida, todos los aspectos autobiográficos que tiene, que son prácticamente todos, y se nota mucho en su película. Que es autobiográfico, me encanta sobre todo, lo más destacable quizás sea el nivel de admiración que puede llegar a sentir por su padre, y esa es realmente la historia más interesante y más bonita de todas, como pues Hal, que es un hombre que tiene ya como 60 años, de repente pues está descubriendo una nueva sexualidad y está descubriendo lo que es tener novio y vivir con pues un ambiente así de gays, de organizar eventos pro gay y demás, como que se está dejando llevar por todo ese mundo, y Oliver, que es un personaje súper solitario y tal, que no es capaz de vivir su vida, pues está muy bien esa relación. La verdad es que me sorprendió mucho porque no me esperaba algo muchísimo más ligero. Luego la historia que tiene con la chica, pues bueno, es un poco la historia paralela. Por un lado, pues habla, pues lo que he dicho, en plan, las dificultades del amor con factores sociales externos como pues la homofobia o el conservadurismo, y luego la parte de la historia con ella es como más que si el temor a comprometerse, a la relación equivocada, tal, es como tienes los dos aspectos. Y es una película muy equilibrada que, pues eso, que yo creo que sorprende y que yo recomiendo a todos los que nos estén oyendo, que seguro que les sorprende para muy bien. Y sí, aparte el reparto está estupendo. Yo iba a decir que es curioso porque la película, cuando se estrenó, la vendían en los trailers y demás como una comedia súper ligera y así, claro. Totalmente chorra, y me chocaba un poco con el planteamiento de la película que se podía leer o otras cosas que veía por ahí, no sé, es extraño. Sí, la verdad es que no, yo cuando empecé a ver los trailers que ponían tal, como, pero ¿por qué la están vendiendo como algo que no es? ¿Por qué no lo pueden vender como la, o sea, está contando cosas muy importantes, no es una comedia ligerita o un drama ligerito, no, está contando, y además no solo historias interesantes, importantes y significativas, es que no sé, a mí me da mucha rabia ese tipo de cosas. Por ejemplo, antes que vos hablado de Arrietty, cuando hice el post en mi blog de cine, iba a poner el tráiler de español, y es como, pero es que te contan toda la película en el tráiler hasta el final, y es como, pues, sí, empiezan además del creador de Totoro, sí, sí, en fin, que bueno, chorradas aparte, que en serio, que muy recomendable, Beginners para todos, y eso, cine independiente del bueno, ¿no? Podemos llamarlo. Exactamente. Por mi parte, voy a comentar rápidamente una película de un director que a mí antes me gustaba, que podemos decir, tú antes molaba, Kevin Smith, tú antes molabas, y el año pasado estrenó una cosa llamada Cop Out, que bueno, en España tuvo un título infame que no pienso reproducir, pero ahora, ¿cómo era? Dos polis no sé qué, cuidado con mi pipa, bueno, una cosa horrorosa, ya la traducción de título, pero qué mierda más grande. Bueno, la película no es guión de Kevin Smith, eso a lo mejor sirve para salvarle, algunos dirán, no, no sirve, porque amigo, también tú tienes que saber que aceptas y que no. Y el guión está a cargo de Mark y Rob Cullen, que no son los de Crepúsculo, no, son co-creadores de grandes series de televisión que no he oído hablar en mi vida, como Lucky para FX o Gary the Rat, y que han hecho guiones para grandes series como Las Vegas. A partir de ahí ya podemos esperarnos cualquier cosa. El reparto es curioso porque está gente interesante como Bruce Willis y Tracy Morgan, que por separado a mí me gustan mucho. Bruce Willis es un héroe de acción de toda la vida y bah, Die Hard y estas cosas, genial. Tracy Morgan, que me parto con él en 30 Rock, bueno, pues aquí está insoportable, pero a más no poder. Es una película que intenta ser una, diciéndolo rápido, una buddy movie de estos de los 80, de dos personas que son muy diferentes y más, pero luego falla estrepitosamente porque en realidad no son tan diferentes, los dos son gilipollas, básicamente. ¿Vale? Es que solo te falta dar puñetazos contra el micro, Ramón. No lo doy por respeto a los oyentes. Entonces va de dos policías que tienen problemas, uno tiene pues eso, una relación extraña con su hija, necesita dinero para darle una buena boda porque no quiere que se lo pague el padre del novio, que es un ricacho, y hay por ahí unos traficantes y un secuestro. No interesa absolutamente nada, es serio, es que es horroroso. Interesa a lo mejor que aparece Rashida Jones, otra actriz de estas de televisión, que también aparece en Park and Recreation, que es muy divertida, y aquí, pues bueno, hace lo que puede porque está un poco ahí de florero. Intenta hacer eso, una película de policías, una buddy movie de tal, muy divertida, de estilo, yo que sé, arma letal, pero más irreverente, por así decirlo. Es horroroso, es humor burdo, insoportable, realmente. Las escenas de acción están fatalmente rodadas, no sirve una mierda, hablando claro. Y están insoportables los dos protagonistas, de verdad. Es Bruce Willis haciendo de Bruce Willis, pero súper vitaminado, o sea, insoportable. Y Tracy Morgan con todos sus tics a la máxima potencia. O sea, dirección de actores cero patatero. Es esto, para hacer esto mejor te quedas en casa grabando podcast, Kevin Smith, que ya has dicho que te gusta mucho, pues te quedas haciendo tu podcast ahí con tu amigo y ya está, y dejas de hacer estas mierdas, porque esto, o sea, Zack and Miri fue una decepción, esto es una mierda, así lo digo claramente, es insoportable, aburrida, ya está, ya no digo más de Cop Out. Te has tenido que dar súper a gusto, ¿eh? Ay, sí, qué liberación. Bueno, pues yo voy una que debe estar ahí con Cop Out, ¿no, Ramón? Sí, más o menos, ahí está. Bueno, pues en uno de estos momentos maravillosos de la Filmoteca Española, hace poco tuve la ocasión de volver a ver una de mis películas favoritas, Forever and Ever, que es E.T. el extraterrestre, en pantalla grande, y... Tampoco voy a decir mucho de E.T. porque, bueno, en fin. ¿Era la versión original o la remasterizada digitalmente? Era la versión original, suerte. Bien. De hecho, proyectaron la película varias veces, como 4 o 5 veces durante todo el mes, y alguna era la versión remasterizada y otra era la versión original. Así que no sé en qué se basaban para, no sé, elegir una u otra. En fin, que... Fue la primera vez que la veía en versión original, lo cual, bueno, pues siempre te añade un plus. ¿Y qué voy a decir de E.T.? Solo decir que, al contrario que otras películas de la infancia, o que a lo mejor tienes cariño por lo que sea, pierden un poquito del encanto cuando las ves de adulto, E.T., nada más lejos de la realidad, conserva toda la magia que tiene, todo lo que le hace especial, porque bueno, es que tiene la historia, es que E.T. tiene una historia maravillosa, y ese punto de vista infantil que comentábamos tanto que está transmitido hasta con los planos. Claro que Spielberg yo creo que es una de sus mejores películas en cuanto a dirección se refiere. En fin, esa mezcla de ternura y de humor y de aventura y de un poquito de drama. Yo creo que desde el momento en el que vuelan por primera vez, empecé a llorar y ya no paré en toda la película. Súper emocionada. La verdad es que, en fin, fue una experiencia volver a verla en pantalla grande. Y, en fin, que supongo, espero, que ninguno de nuestros oyentes, vamos, que todos nuestros oyentes hayan visto E.T. Porque si no, aquí se van a repartir baneos que me voy a quedar tan a gustito. Hombre, la verdad es que es un, por así decirlo, un clásico... pop completamente. Es una película que le debe mucho el cine posterior y la forma de hacer películas del género, que luego ya se desvirtuara bastante. Pero además, una película que tiene una vigilante de la playa y un ángel de Charlie no puede ser mala. Esto es así. Ay, esto es bueno. Así. Y bueno, y la banda sonora inolvidable de John Williams. De las mejores de John Williams. Por supuesto, de las mejores. Y es que no sé, tampoco quiero decir más, porque yo creo que ya está todo... Ya hay que decir que si no la has visto, tienes que verla, ya está, eso hay que decir. Exactamente. En fin, pasamos de una película que da gusto ver y revisionar a otra que la va a revisionar su tía. Así de claro. Es una peli del año pasado que se estrenó recientemente, y es Last Night, dirigida por una... nueva novísima directora llamada Masi Tajeddin o algo así, que también hace el guión, y va de dos parejas, por así decirlo. Por un lado tenemos el matrimonio de Keira Knightley con Sam Worthington, y por otro lado aparecen la sombra, la amenaza, para cada uno de ellos y su matrimonio, que es Eva Méndez y Guilherme Canet, que te gusta tanto a ti, del franchute este, que aparecen, entran grandes películas como, por ejemplo, Juntos Nada Más, que me gustó mucho, por cierto, y que últimamente ha aparecido en un montón de películas que se han estrenado recientemente en España, sí, al menos. Sí. Tiene tres o cuatro, yo creo. Cuatro películas ahora mismo casi en cartel. Sí, sí. Ay, ¿y sí, qué cuenta esta mucho. Película? Cuenta una supuesta historia intimista pequeñita de cómo se pone a prueba un matrimonio y se intentan bordear las líneas de lo posible y de lo imposible en las relaciones, bla, bla, bla, bla, bla. Que sí, que es una película choni, no lo quieres decir ¿de así. ¿De qué va? No, no es choni, porque es drama completamente, drama, drama. ¿De qué va? Pues va de que al pobre Sam Worthington una del trabajo le pone, que se va a Méndez, y aparece un exnovio de Keira Knightley que también le pone berraca todavía y no lo quiere reconocer. Esto es. Entonces, al principio de la peli ella le monta un buen numerito a su marido porque, ay, que te gusta mucho tu tal, y ella es una hipócrita de cuidado que también tiene todavía cosas pendientes con su exnovio y no lo reconoce. Total, que la película es un rollo que no interesa a nadie, te lo aseguro, porque es la típica película que intenta trascender con los diálogos, las relaciones. Es como si fuera Steven Soderbergh más Woody Allen versión de baratillo. Entonces, claro, nos ponemos a hacer cosas que son pastiches de otros y no tenemos personalidad propia y es lo que pasa. Pero, a ver, hubiera quedado ahí en una película intrascendente y soporífera si no fuera por ese final estilo Los Soprano, que se marca la directora. ¿En serio? En la que en mitad de una conversación corta la película y ese es el final. Entonces, amigos míos, en ese momento la furia asesina de mi interior surgió y de estar aburrido pasé a estar completamente iracundo. En serio, es totalmente prescindible esta película. No aporta nada nuevo. A nivel de realización no tiene nada que valga la pena. La química entre los actores es bastante nula, salvo entre Keira Knightley y Guilherme Canet, que realmente sí hay, bueno, más o menos, creo que esa parte de la película más o menos es la que se puede salvar, pero el resto, aparte de ser muy hipócrita en cuanto a la manera de desarrollar las historias y todo esto, es pues eso, aburrido. Y el final es directamente para recluir a la directora en una prisión de por vida, porque son ganas de trascender y de ser pretencioso de una forma totalmente gratuita en una historia que no va más, es decir, no tiene de dónde sacar tantos aires de grandeza artística y autoral por su parte. Ale, ya está, la ha dejado fina también, pero es sí, que sí. Se lo merece, lo siento. Bueno, pues yo también voy a hablar de una película que no es tan mala, por lo que parece, por la que acabas de comentar, pero me decepcionó bastante, que es Amigos, que es una película española de Marcos Cabota y Borja Manso, que, bueno, es su primera película como directores, y es una película que va de cuatro amigos a los que les gusta mucho apostar a cualquier cosa. Y uno de ellos, que se ha convertido en un presentador de televisión de éxito, tiene un accidente y con un vídeo de estos de herencia les propone una última apuesta para jugarse, pues eso, su herencia. Y la apuesta es a ver quién puede conseguir más minutos en televisión. Y bueno, la verdad es que yo con esta premisa y los actores, que bueno, está Ernesto Alterio, que a mí cuando hace comedia me hace gracia, lo reconozco, Ramón Esquinas, y está Alberto Lozano y Diego Martín, y bueno, hay algunas chicas por ahí, pero yo destaco Manuela Velasco, que es que me encanta esa chica, yo creo que tengo un enamoramiento mujeril con Manuela Velasco, pero bueno, me esperaba, no sé, quizá me esperaba un Primos, bueno, es que a quién se le ocurre, Daniel Sánchez Arabello, pero bueno, me esperaba una película simpatiquita, en plan para pasar un buen rato, algo divertido, con un punto loco, pero la verdad es que es bastante rollete, los personajes no están nada aprovechados, hay uno que sí que tiene más gracia, que es un gilipollas integral, y te ríes de lo gilipollas que es, pero toda la trama está muy mal llevada, no te puede dar todo más igual, luego eso, las relaciones que tienen con... porque por en medio se cruzan relaciones amorosas y tal, está todo como muy, muy bla... Y desaprovechan muchísimos momentos que podrían dar para más. Podría comentar algunos que sí que son buenos, pero son para el que lo vea, no le quiero quitar la poca gracia que tiene la película, así que no los voy a comentar, pero sí que tiene algunas cosas que son graciosillas y tal. Y por lo la única cosa así buena que puedo decir es que, a pesar de todo, de que es bastante pues regulera, por lo menos se hace entretenida. Esa crítica que te gusta a ti tanto, Ramón, de es entretenidilla, pues eso, no puedo decir otra cosa de esta película, porque es que es eso, es por lo menos es entretenidilla, porque ya si encima de ser como es me hubiese aburrido, pues ya, en fin. Pero nada, no es especialmente recomendable, así que, en fin, ahí queda. Es una pena porque pero últimamente... Yo creo que ya desde el tráiler se veía que era un poco chufa la película, ¿no? En el tráiler yo vi eso y era como, quita. Sí, no sé, pero yo siempre, es que todavía le doy oportunidades al cine español, porque voy a ver películas que, por ejemplo, bueno, es que claro, que siempre pongo el ejemplo, pero es que a ver las películas de todas las de Ayn Sánchez Arabia me han encantado. Y digamos que supongo que después de Primos se tenía ese mono de una historia parecida, pero en fin, no sé en qué estaba pensando. Así que nada. Yo tampoco sé en qué estaba pensando. En Manuel Benvirgi, que es el creador de esa franquicia de películas románticas o alrededor del amor que empezó con Paris de Ten. Que Paris de Ten, muy recomendable desde aquí. Sí. Genial idea. Y que es la idea de crear diferentes historias alrededor del amor en una ciudad diferente en cada entrega. Claro, ¿qué pasa? Que la primera entrega tenía directores de mucho nivel, la verdad, muchísimo. Y tenía. Eran un conjunto de cortos, por así decirlo, que cada uno se había hecho a su bola y los ponían uno a continuación del otro y ya está. ¿Qué ha pasado con New York I Love You, que es la que yo he visto, que se estrenó en 2009? Que han querido darle un poco de aire más pretencioso y. Además de hacer historias, cada director la suya, han hecho una especie de relleno y de conexión entre las historias para que todo estuviera claro que se mantenía dentro de un mismo universo y para conectar cosas y personajes. En fin, a mí me ha parecido un ejercicio de bastante, ¿cómo decirlo? Un ejercicio pretencioso por parte del productor que ha dicho, vamos a intentar trascender más. Pero bueno, participan en la película directores como Mira Nair o Brett Ratner, que a mí no es que me guste mucho, pero luego su parte es de las que más me gustan, curiosamente. Aparece también Natalie Portman dirigiendo y con también en su parte y también hacia el guión. Y hubiera sido el último trabajo de Anthony Minghella como director, pero falleció antes de poder dirigir su fragmento. De hecho, el fragmento que él guionizó lo dirigió Shekhar Kapoor. Y me gustó bastante la historia de Julie Christie y John Hart y demás, pero bueno, aparte de eso, son un conjunto de 10 historias que van, que eso, que han hecho una especie de transiciones extrañas entre cada historia y todo es como si fuera realmente una película coral, pero en la que no hay un argumento que vaya uniendo a todos los personajes salvo las escenas de transición. Claro, ¿esto qué pasa? Pues que se traduce en que toda la gracia de la idea original se pierde mucho, pierde muchísima frescura en esta entrega de New York I Love You. Y a mí, la verdad es que salvo tres historias así que destacan un poco del resto, que creo que una era Brett Ratner, la otra era la que protagoniza Natalie Portman, que hace de una los judía judíos ortodoxa así y demás, la dirigida por Mira Nair, vamos. Y la del final con Eddie Wallace, la de los viejecitos, creo que son las que más me gustan. El resto no me ha llamado mucho la atención. Y luego hay otras que son un poquillo de relleno total, yo creo. La parte esa de Maggie Q que aparece con Ethan Hawke. La de no sé, padre es que con su hijo en el parque que baila. Es que no me acuerdo muy bien, pero esa fue como yecto. Sí, sí, por eso digo que no sé. A mí me gustó muchísimo la de Blade Runner porque es muy sorprendente con la del baile de instituto, que el jefe del chaval le dice que salga con su hija para el baile de instituto, que está en silla de ruedas. Sí, sí, me acuerdo. Y que luego pues se pasa lo que pasa. Ya, ¿no? ya. Eso me pareció muy, muy divertida y muy sorprendente. Probablemente la mejor en cuanto a historia y demás. A ver, no estoy diciendo que no sea recomendable. Creo que como ejercicio estilístico pues tiene su aquel y es interesante verlo, Pero los que os gustase Paris Jetem no llega a su nivel ni de lejos, ni de lejos. Claro, el problema es que en Paris Jetem el balance era muy positivo, porque también tenía Paris Jetem, también tenía algunos de los cortos que eran bastante malillos. Pero en general la mayoría estaban o bien o muy bien o requete bien. Y el problema con New York I Love You es que el balance es negativo principalmente. Y a lo mejor hay dos o tres historias que de verdad te gustan, no te enganchan, no te emocionan, y el resto son bastante bla, tirando claro, malas. Pero por eso me repatea que ha intentado hacer esa especie de intento de cohesión de todas las historias, claro. Cuando no hace falta eso para que realmente sea bueno el resultado. De Paris Jetem no lo tenía, eran historias cada uno de su padre y de su madre contadas de una forma totalmente distinta, y en este como que han intentado hacer algo más grande, más como vamos a hacerlo bien acabado, terminadito, y para mí pierde parte de su esencia y pierde parte de la gracia, a pesar de que bueno, hay grandes actores y también está Hayden Christensen, quiero decir, ¿no? Hay un reparto espectacular, desde Christina Ricci, Orlando Bloom, Ethan Hawke o Chris Cooper, o yo que sé, Robin Wright Penn, es que John Hurt, es que tiene muy buen reparto. Y bueno, a nivel de directores quizá no se puede comparar con Paris Jetem, pero algunas historias sí que se pueden comparar, pero ya digo, en general creo que el nivel es menor, y el intentar llevarlo a ese nivel, que yo creo que es pretencioso, porque no veo otro sentido hacer esas secuencias de transición que no aportan absolutamente nada, salvo, mira, ese personaje entra en una tienda y el otro también, ya está. Pues bueno, se puede ver, pero ya está, no tiene nada más, ha perdido toda la gracia. Sabrás que tenemos nueva película de este estilo para... Sí, lo sé, hay tres o cuatro previstas más. Bueno, hubo menos un momento que había que iban a hacer un Madrid Te Quiero. También hablaban, pero de Brasil, Japón, España y más, no me recuerdo más. Pero la que sí que se está haciendo, bueno, supongo que ya la sacarán en Navidades, obviamente, es la de New York's Eve. New Year's Eve, que he dicho New York, no sé por qué, pero que es un poco también ese rollo. Sí, esas son ya copias de esto y de, bueno... Como la de Valentine's Day. Efectivamente, aquella, el productor de Valentine's Day. Esa era terribilísima, madre mía. Bueno... Que, en fin, ya, ¿no? Me toca. Sí, te toca ahora. Que me he quedado un poco así para allá. Bueno, pues yo voy a hablar de la boda de mi mejor amiga. ¡No! ¡Ese nombre no! ¡No que, lo use! Espera, es que una vez más se han lucido, porque la traducción, o sea, la película se llama Bridesmaids, que, bueno, vale, puedo entender que aquí esa imagen de la dama de honor y las damas de honor no se lleva mucho en España, pero ¿cómo le pones un título? La boda de mejor amiga, que te estás expulsando a tu público, porque realmente puede parecer, o sea, a mí me dicen, voy a ver la boda de mejor amiga, y pienso pues en una comedia choni chorra, que bueno, yo personalmente podría ir a ver, pero que en general a cualquiera se lo dices y dices, va, ¿para qué? Pero... Porque inmediatamente viene a la imagen la película de Julia Roberts. De Julia Roberts, claro, sí. Y pero... pasa lo que pasa. Claro, pero no, porque Bridesmaids es una comedia muy recomendable, muy divertida, que tiene ahí sus toques ácidos, sus momentos absurdos, incluso tiene algunos momentos escatológicos que, en fin, que las mujeres también pueden ser escatológicas. Y bueno, decir que Judd Apatow está de productor, una de las guionistas es Kristen Wiig, que es la chica que comentábamos antes de Paul. Famosa sobre todo por Saturday Night Live en Estados Unidos. Eso iba a decir, que escribe el guión junto con otra de Saturday Night Live, que es Annie Mumolo. Y el director es Paul Feig, que ha trabajado en series geniales como The Office o Arrested Development. Así que había ahí un grupo mágico para hacer una comedia. Decir que comentaban que, bueno, que el guión se hizo y tal, pero que hay muchísima improvisación, tanto cuando estaban escribiendo el guión, que como que interpretaban las secuencias para ver cómo funcionaban y tal, y lo iban modificando, como luego en el rodaje, que muchas de las secuencias pues salieron así improvisadas, y se nota mucho, la verdad, porque... A mí lo que más me gustó de Bridesmaids es que es un humor como muy fresco. Aparte de que es un humor muy fresco, muy natural, y que lo que he dicho antes, que tiene un poco de todo. Tienes un momento más ácido, el momento más... Y luego el momento más de caca, pelo, cudo, pis. Pero que te hace igual de gracia, porque, bueno... A mí es que los momentos escatológicos protagonizados por mujeres me hacen más gracia, no sé por qué. ¿Pero de qué va? ¿De qué va? Ah, vale, que no lo he dicho. Pues nada, va de Annie, que es Kristen Wiig, que es una chavalilla que está un poco para allá, que ha perdido su trabajo, que era pastelera, está sin dinero, tiene unos compañeros de piso terribles y encima tiene un novio que es Jon Hamm, que sale dos veces en la película pero lo hace genial, que es un gilipollas que cuando acaban de enrollarse es como, bueno, te vas, ¿no? Es como, ella no hace más, la pobre, intentar que el chico esté más por ella y tal, pero el tipo esté pasada de ella totalmente, se siente súper sola y de repente su mejor amiga le dice que se casa y que ella va a ser... le dice que ya va a ser la dama de honor y que... pero resulta que por la familia de su novio, que es una familia de ricachones, ha conocido al personaje de Rose Byrne, que es una chica pijita que tiene contactos de todo, en todo el mundo mundial, y le puede organizar la boda de la vida, cosa que el personaje protagonista, que es Annie, no puede, porque uno, no sabe, y dos, no tiene ni la mitad de los contactos ni del interés como para hacerlo. Y bueno, la historia es un poco, pues, aparte de ellas dos, pues hay está el grupo de amigas de que son todas las damas de honor y tal, pues hay una madre frustrada, una chavalita que es un poco rollo virginal, luego está la chica de, ay, lo diré, Melissa McCarthy, que es la de Mikey Molly, que es como la chunga dura que parece lesbiana, pero no lo es. Y es como... la película realmente no va de nada en especial, va un poco de cómo se prepara la boda, pero es la excusa para contar un poco la dinámica entre ellas y cómo Annie pues, se siente como que la chica esta le está robando a su mejor amiga y se crean, además que tiene una capacidad para ponerse en ridículo bastante importante y bueno, pues se generan situaciones muy divertidas. Pero eso, lo que iba a decir antes de que me apuntaras, muy bien hecho, que contase de qué iba la película, es que lo que más me gusta es que las personajes protagonistas son creíbles, porque yo estoy harta, ya lo dije una vez, de ver esas chicas de comedia romántica que lo tienen todo y que son, pero luego no tienen ningún éxito con los hombres. Esto no, Annie es una chica normal que la ves que tiene su punto guapo y su punto atractivo, su punto listo, pero que luego es una lisiada emocional, porque lo es, súper corta y tiene momentos súper ridículos que entiende su situación y es muy natural y muy creíble y enseguida te conectas con ella y con el resto de las protagonistas, que siempre todas tienen algo con la que identificarte, pero no solo como mujer, como persona en general. Y en fin, y luego que está muy bien, la comedia está muy bien conseguida y es muy divertida y que yo la recomiendo porque me tiré toda la película riéndome. No me había quedado muy claro si te había gustado. Después no, me ha gustado. A ver, la película, quiero decir, a ver, la película está bien. Tampoco es la película que ha descubierto el mundo, que ha abierto una nueva vía en el género cómico cinematográfico. Ah, no ha reinventado la comedia otra vez. No ha reinventado la comedia, pero en un panorama cinematográfico en el que las comedias y sobre todo este tipo de comedias románticas son bastante mediocres y encima van muy centradas en al público femenino, esta, aparte de ser muy divertida, aparte de tener un humor muy bueno y de una, todo lo que he dicho antes, pues eso, está más abierta, es menos predecible, es menos convencional y eso, es una película que puede disfrutar cualquiera, no es solo de chicas, que es el error que han cometido al llamarlo La boda de mi mejor amiga, pero en fin, que yo la recomiendo porque es muy divertida, es muy loca. Seguimos con este mega maratón de películas y de comentarios de películas que hemos visto. En de este películas. Caso, para hacer un... Esto es una reseña irónica. ¿Os acordáis cuando salieron los Oscars? Lo mucho que hicimos aquí la broma con True Grit de los Coen, diciendo, pero si es que es otro remake, bueno, adaptación o que sea, estos de los Coen ya aburren, otra vez les nominan, pero qué asco, no sé qué. Aquello era de broma. Yo, como soy así y siempre termino viendo las películas de los Coen, he visto True Grit, la película que estrenaron el año pasado, que es una nueva adaptación de la novela, la que ya se hizo una película en su día, en el año 69, que protagonizaba John Wayne y que es un clásico. Y en esta nueva película los Coen dirigen y guionizan y adaptan y de todo, basado en esa novela de Charles Portis, que se llama igual True Grit. Y protagoniza una increíble actriz llamada Harriet Steinfeld, una actriz niña increíble, o sea, es impresionante, ya lo digo de principio, la interpretación de esta chavala es, o sea, es que sorprende muchísimo desde el minuto uno. Aparece Jeff Bridges haciendo del Marshall aquí al que le encarga llevar ante la justicia al responsable del asesino de su padre. Y aparece también por ahí Matt Damon. Josh Brolin. No toca. Y la verdad es que el reparto es muy sólido, muy bien. Bueno, ya he contado más o menos de qué va. Es simplemente eso, una niña que va a un pueblo y resulta que eso, que está buscando la manera de llevar al asesino de su padre ante la justicia, y para ello contrata a Jeff Bridges, que es un tío, pues, poco ortodoxo, por así decirlo, en sus prácticas, y que tiene ya problemas con la justicia por ello a la hora de llevar a los malos ante el tribunal, vivos o muertos. Y tengo que decir que la película es un peliculón impresionante, de verdad. Esto compensa otras cosas que han hecho los Coen, al menos las dos anteriores, lo diré así de claro, que no me convencieron para nada, por no decir otra cosa de la anterior. Aquí se ve a los Coen de otras películas del principio de su carrera, como Sangre Fácil, Blood Simple, o ¿cómo se llamaba la otra? Ya no me acuerdo del nombre. Muerte entre las flores, que se llamó en España, que también era el principio de su carrera. Es una película muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bien hecha en todos los aspectos, a nivel de producción, a nivel de guión, a la manera de narrar la historia, a nivel visual, la realización es perfecta. Es un western clásico, pero al estilo Coen, reconocible completamente. Muchas veces de sus películas que vemos ese estilo de western, pero en entornos y en historias más modernas, pues aquí lo aplican al pie de la letra en esta historia y queda un resultado fantástico. Y luego las interpretaciones de Jeff Bridges es espectacular, la de la niña que he dicho, Harriet Steinfeld, es también impresionante. Y con esta ya son 5 películas que se merecían más el Oscar a mejor película que El discurso del rey, efectivamente. Sí, porque es un peliculón que si se lo hubiera llevado no hubiera pasado absolutamente nada. Está muy bien. Bueno, imagina, nosotros nos hubiésemos puesto. Sí, sí. La banda sonora está también muy bien, aunque quizá no destaca tanto como en otras. Es de un habitual de las películas de los Coen, que es Carter Burwell, que participó en otras como, yo que sé, Barton Fink o Fargo o otras muchas. Y la verdad está también muy bien, aunque es un poquillo más... pasa, es discreta. Digamos, cumple su cometido, pero no llega a ser algo así grandilocuente y demás, que no, tampoco le pega mucho a la manera de contar la historia, porque es un western muy crudo, muy de no pasa nada durante la mayor parte del tiempo, porque lo que desarrolla sobre todo es la relación entre la niña y el personaje de Jeff Bridges, y hay realmente hay poca acción, es ese tipo de western en el que se va acumulando la tensión hasta ese momento, hasta los momentos finales en los que empieza a desarrollarse todo muy rápido. Y está muy bien, muy recomendable, un western perfecto, por así decirlo, y que vale la pena ver, porque está muy bien hecho, ya está, no puedo decir otra cosa. Es, pues eso, una gran sorpresa después de varias decepciones con los Coen, que han vuelto a la senda del bien. Bueno, pues yo voy a hablar de mi pelichoni de la semana. Como el monstruo choni tenía que comer, pues decidí seguir la recomendación de Ramón de ver No Reservation, Sin Reservas, una película de 2007, que curiosamente cuando empecé a verla me di cuenta... que te sonaba de algo. Que me sonaba de algo, que yo esta historia ya la había visto. Y resultó que, claro, bueno, le pregunté, no sabía nada, vamos, es que ¿por qué iba a saberlo? Y investigando resulta que Sin Reservas es un remake completo y absoluto de Deliciosa Marta, una película alemana de 2001 que, por cierto, tiene la directora y guionista de la película original, trabaja como guionista en la película americana, en la versión americana, y se nota, bueno, es que la historia es completamente absolutamente calcada, o sea, es la misma. Y bueno, ambas películas cuentan la historia de una cocinera que es una executive chef de un restaurante de Alemania / Nueva York, cuando su hermana, que es una madre soltera, tiene un accidente y muere, pues tiene que encargarse de su sobrina de 8 años. Y si no fuera suficiente con el hecho de que, pues eso, de que ha muerto su hermana, de que cómo te enfrentas a una niña que acaba de perder a su madre con 8 años y tal, pues encima el restaurante contrata a un cocinero para ponerla en su puesto y que digamos que hace las cosas muy distintas a lo que ella está acostumbrada, a su forma de trabajar. Y la verdad es que, bueno, tanto las dos películas a mí... Bueno, voy a hablar más de Sin Reservas. Es una comedia romántica que está muy bien llevada, que tiene un personaje femenino bastante interesante y que digamos que no es el típico que se pueda uno encontrar en las comedias románticas de últimamente. El masculino también tiene su aquel, la niña no es la típica niña repelente, de hecho es Abigail Breslin que lo hace estupendamente. Sí que es cierto que, bueno, que es predecible, que seguro que ya con la sinopsis que he dicho todo el mundo se puede imaginar lo que pasa a grandes rasgos en la película, pero no importa porque es muy simpática y tiene, ya digo, que tiene personajes muy interesantes y además que tiene un balance muy bueno entre el drama, porque hay un pozo dramático muy obvio en la película, pero que lo lleva de una forma como muy optimista. Y en estos casos de los remakes siempre se suele decir que la original es mejor. A mí sí que me gustó más, supongo que porque, bueno, tiene esas como una aura europea que ya de por sí le da un toque un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, a la factoría Hollywood, que todas pues parecen un poco igual. Y, pero vamos, el remake, esta película Sin Reservas, está, por cierto, no lo he dicho, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, que es la protagonista, y luego Aaron Eckhart, que es el cocinero que entra a sustituirla. Pues eso, que esta es bastante competente y está muy bien llevada para lo que es y que ya para lo que estoy acostumbrada a ver últimamente en este género ya me doy con un canto en los dientes, así que en fin, yo recomiendo más Deliciosa Marta, pero bueno, que yo me quedé bastante satisfecha con Sin Reservas. Perdona por no haber visto una comedia romántica alemana, lo siento. Yo la verdad es que no sé por qué vi Deliciosa Marta, pero no lo sé, es que supongo que se vendrá de mi amigo cocinero, que me hace ver pues yo chocolate y chocolate todas estas... mola mucho, ¿qué pasa? Sí, sí, mola mucho, pero si todas las películas gastronómicas siempre las quiere ver, así que al final siempre las acabo viendo. Pero bueno, eso, que en fin, ya está, hala. Bueno, yo... Háblanos tú de tu película del año. No sé qué me pasa hoy, pero hoy estoy despotricando más que nunca, yo creo. Pero es que está se lo merecen, bien. Se lo merecen estas películas. A ver, la siguiente que vi es una película que dije, no puede ser mala. Es del guionista del Ultimatum de Bourne, George Nolfi, que también hizo el guión de Ocean's 12, si no estoy mal equivocado. Está Matt Damon. Bueno, pues que la 12. Y Emily Blunt, dices, bueno, reparto así muy bueno, ¿no? O sea, bueno, solvente al menos. Basado en un relato de Philip K. Dick. Bueno, esto ya promete muchísimo. Madre mía, ciencia ficción thriller del bueno, con Terence Stamp, el general Zod ahí. Bueno, madre mía, con la banda sonora de Thomas Newman. Qué genial, madre mía. Bueno, ¿de qué va? Va de un congresista... Que quiere ser senador para digamos, mejorar su estatus político y de ahí ir a lo que se pueda, es decir, puede ser hasta presidente, ¿no? Una vez que ya eres senador, ya se supone que, bueno, ya la presidencia es una cosa que se puede alcanzar con los dedos. Y entonces conoce así, de una forma totalmente accidental, a una chica en el hotel donde está una conferencia o algo así, no recuerdo muy bien, la verdad es que tampoco pasa nada por no recordarlo, y surge la chispa en ese momento, pero se separan y dice, ay, cómo volveré a verla, madre mía, en esto que intervienen una especie de observadores de Fringe con sombrero. Es que son observadores. Que básicamente se dedican a putear al chaval y le dicen que no puedes estar con ella porque no puedes estar con ella. Pues esa es la explicación que le dicen, no puedes estar con ella, ya está. Pero él es muy listo y coge durante no sé cuántos años seguidos el mismo autobús, en la misma ruta. Así que sí que la ha marcado realmente la muchacha. ¿Y qué es esto? Esto es un pastiche pero en plan mal, de thriller de ciencia ficción con drama romántico, que ni funciona como thriller de ciencia ficción, ni funciona como drama romántico por ningún lado, porque no te crees su historia de amor por ningún lado, en ningún momento. Es absurdo, es ridículo. No hay ni química, no hay ningún elemento que te haga pensar realmente que esos dos, uy sí, fíjate los enamorados que están de haberse visto una vez en un cuarto de baño. Bueno, y la parte de ciencia ficción es horrible, porque a los 10 minutos ya está liquidada. No hay, o sea, a los 10 minutos ya es como, vale, sabemos de qué va esto, pero esto se repite a lo largo de 2 horas y no aporta absolutamente nada. Que no, que al final llega a gran momento. Sí, bueno, eso ahora digo. Pero es eso, aparecen personajes que, uy, misterio misterioso, modificamos el comportamiento de las personas para que se complete un plan maestro, bla, bla, bla. Bueno, el final, que no voy a contar porque soy buena persona, evidentemente, pero si contara tampoco pasaba nada. El final ya es la traca, ya es como el momento ridículo del año en cuanto a cine se refiere, porque intenta trascender, intenta, no sé, darle algún tipo de sentido filosófico trascendente a la historia que no tiene por ningún lado en todo el desarrollo, y a mí al menos me quedé con una cara de, me están vacilando. fue mi reacción a esta película, ya digo, no funciona. Pero si es que... No funciona ni como thriller de ciencia ficción, ni como drama romántico, es muy predecible, es tremendamente... no agujeros de guión por todos lados, porque la premisa inicial de la historia de ciencia ficción tiene unas reglas muy claras, y sin embargo, esas reglas muy claras... ¡Uy, anda! Tanto sabemos predecir el futuro y luego no sabemos predecir otras cosas que están delante de tus narices. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? El guión es bastante flojillo, por no decir muy flojillo. Muy malo. O sea, cambian las reglas del juego cuando les da la gana. Es que se nota, es como si hubieran mezclado dos guiones de dos historias que no tienen nada que ver y hubieran hecho el pastiche ahí, raca. Y han hecho lo que han podido. No la recomiendo para nada, a pesar de, ya digo, todos los nombres que aparecen en la película... Y el planteamiento tan prometedor que tenía en el tráiler y en la sinopsis de la película y todo esto. Es una película que se queda a medias de todo, que no llega a ningún sitio y que, bueno, el desenlace es pamearse y no echar gotas, realmente. Es una de las grandes decepciones del año, porque esta película, yo cuando vi que existía, dije, anda, esta película puede estar bien, puede estar curiosa. Pues no, nada más lejos de la verdad. Esto se mea en los géneros en los que se inspira completamente. ¿Sabes qué me queda claro con todo esto? ¿Qué? Que me ignoras, porque ya te dije yo cuando la vi que era una cagarruta pretenciosa. Pero tú no tienes criterio, yo fui a verlo por mí mismo, yo qué sé, no sé, yo vivía mi burbuja, quería ser buena película, y no le dejaron, pobrecilla. Ala, sigue bueno, tú, voy a llorar a mi esquina. Yo, porque voy a hablar de dos películas, bueno, voy a hablar primero de una, pero... ¡Pero qué mala es! No sé por qué, bueno, sí que lo sé, pero este verano he tenido uno de estos momentos de... No sé, como vacío existencial, como crisis existencial. Entonces me ha dado por ver películas de gente que viaja para encontrar el sentido de la vida. Y una de ellas es la que voy a comentar ahora, que es Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes. Una película de 2007 que la verdad es que la tenía pendiente, tenía ganas de verla. Y... Bueno, es una película que cuenta, bueno, tiene lugar al principio de los años 90 y cuenta la historia de Christopher, que es un joven idealista que está interpretado por Emil Hirsch, chico muy mono, por cierto, su familia pues espera mucho de él, que sea un abogado de éxito, es clase media alta, tal, que de repente le da un flux, decide dejarlo todo, se cambia su nombre por Alexander Supertramp, deja todas sus posesiones, dona todo su dinero a la caridad y se va rumbo a Alaska. Que se ha fumado el guionista de esto, por favor. No. Donde espera encontrar el contacto con la naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la existencia. Está basada en una novela que fue un bestseller de John Crowker que lo escribió basado en las notas de un diario. O sea, que está basado en una historia real, vaya. Y bueno, decir que bueno, la película está dirigida por Sean Penn, que no es ya... Ya tiene unas cuantas, tiene como 5 o 6 películas ya a sus espaldas Sean Penn. Alguna de ellas me ha gustado bastante, si no recuerdo mal, espérate, la de... Ah, no, no es suya. mirando, no, el juramento no me gustó, pero bueno, da igual. El caso, que está dirigida por Sean Penn y aparte del chaval que he comentado antes, Emil Hirsch, pues está por ahí Marcia Gray Harden, que es una actriz que me gusta mucho, William Hunt, Jenna Malone, que es la que yo llamo la actriz rarita para hacer papeles raritos por excelencia, que siempre hace de la típica chica adolescente perturbada. Salía en Sucker Punch. Sí. También sale Kristen Stewart, nuestra amiga Kristen Stewart. Y bueno, realmente el protagonista, el 80% de la película es él. Tengo que decir que me ha gustado bastante. Es una película como muy de sensaciones, ¿no? Tiene muy pocos diálogos y tiene personajes... O sea, los personajes molan porque son los que se va encontrando él por el camino y le van enseñando cosas sobre la vida y demás. Son personajes muy, muy distintos y muy peculiares y tal. El fallo que tiene la película es que es demasiado larga, porque dura más de 2 horas y media. ¿Qué se cree en Harry Potter? Sí, claro. Y es que es una película que como podéis suponer por lo que os he contado, es muy densa y muy lenta y al durar tanto, pues se pierde un poquito el efecto magia hacia el final, resulta ya un poco cansina. Pero bueno, da a destacar la fotografía, que es preciosa, y la naturaleza y todos esos paisajes de Estados Unidos maravillosos que él va recorriendo en su camino hacia Alaska. Y bueno, yo intercambia muy bien lo que él está viviendo en ese momento, en su viaje, con los flashbacks con todo lo que ha ido viviendo su familia, que le vas entendiendo por qué ha tomado esa decisión de dejarlo todo, irse a lo salvaje. Y no sé, yo la verdad es que sí que la recomendaría, porque es una película que está muy bien, no deja de ser también una buena película de cine indie, y en fin, para cuando tengáis esos momentos de crisis existencial, podéis optar por esta para ver, y eso. En fin. Ay, y de cine indie nos vamos a cine de entretenimiento, un thriller de estos que les gusta tanto últimamente, que llevamos unos años que todo es thriller. O sea, thriller de ciencia ficción, thriller romántico, thriller porno, todo es thriller. En este caso, Neil Burger, el director de The Illusionist, dirige... The Illusionist. Sí, efectivamente, dirige Limitless, Sin Límites. Una película protagonizada por alguien que le gusta mucho a Adri, que es Bradley Cooper... Y que aparece también por me ahí gusta, Robert De Niro. Me gustaría lamerle. Robert De Niro, que cada vez que aparece una película da miedito ver la película porque dices, a ver, Robert, selecciona un poco, filtra. ¿De qué va esta película peliculosa? Tenemos a un escritor que tiene un cacao mental que no se aclara, que no da más de sí, que su vida es una mierda, está con el síndrome de la página en blanco, no puede escribir nada. Y entonces se encuentra... Por cierta persona relacionada con su ex, una droga experimental, y la empieza a consumir, y sus capacidades cerebrales empiezan a desarrollarse al consumir esa droga, y esto le llevará a una especie de carrera del éxito que vamos, lo flipas, que si escribir un libro en un día, que si empezar a jugar en bolsa y ganar pasta, bla bla bla. Y alguien quiere conseguir esas pastillas, no se sabe quién, la gente le persigue, se encuentra con Robert De Niro, que es un empresario que le contrata porque dice, este tío es muy bueno, no sé por qué, pero es muy bueno, no tiene estudios ni nada, este es de FP por lo menos, pero de economía no sabe mucho, pero acierta. Bueno, la cuestión es que es una historia muy típica en muchos aspectos, pero está muy bien rodada, está muy bien contada, salvo cierto defecto que le encuentro, que es primero, voz en off. Por favor, no aporta nada, quitadla. Hacer un director's cut que quite la voz en off de esta película porque no aporta nada. Y luego, empieza con un flashback que dices, a ver, ¿para qué me haces un flashback de todo lo que has contado? Porque es absurdo, o sea, no tiene la historia es completamente lineal hasta el final. Entonces, no viene a cuento esa parte del flashback. Pero, quitando esas dos cosas, la película está muy bien, es muy, muy entretenida. Está muy bien hecha las partes en las que hay así... partes de acción. Bradley Cooper creo que está muy bien en su papel así de tío emparanoiado. Y el tema de la fotografía está muy cuidado cuando estás está colocado con las pastillas y cuando no. Hay una diferencia fundamental y cambia toda la fotografía de la película, y eso le da un toque bastante curioso. Ahora, dentro de eso, es una película de acción, pues tampoco me parece que sea, no sé, es que la han puesto en un altar mucha gente, a Limitless. A mí no me parece que sea para tanto, me parece, está bien, pero vamos, que no es para tanto, que hay películas mejores que he visto este año en cuanto al tema de acción o de entretenimiento, por así decirlo, o películas que de género que no busquen más. Yo creo que, bueno, está bien, y se nota que está Neil Burger detrás y tiene unos títulos de crédito muy molones, pero aparte de eso, pues bueno, no es para tanto. Solo digo eso, no es para tanto. Me ha gustado bastante y creo que van por buen camino en Estados Unidos si se hacen películas que tengan algo parecido a lo que tiene Limitless. Solo diré eso. Ya. Pues nada, entonces ya me toca a mí. Y yo voy a hablar de otra de estas películas de sentido de la vida. The Meaning of Life de Monty Python. Sí. Que se llama One Week. Y es una película canadiense protagonizada por Joshua Jackson. Ay, suspiremos todos. Que es uno, pues le habéis visto a lo mejor en Fringe o en Dawson Crece. Que habla de, bueno, cuenta la historia de Ben, que es un joven de unos 30 años al que le diagnostican un cáncer. Y bueno, está prometido, está a punto de casarse con su novia y tal. Y ante lo que le recomienda el médico, empezar el tratamiento de inmediato, pero él decide cogerse una moto y viajar desde Toronto, que es donde vive, a través de, pues, carreteras y bosques canadienses hasta, pues, cruzarse todo el país. Y a lo largo de, bueno, su sueño está en convertirse en escritor, y a lo largo del camino, pues, es un poco para también escribiendo una novela como del viaje que está teniendo, viaje como físico y mental. Y bueno, es un road trip que es interesante por dos cosas. Una es obviamente el paisaje. Pensaba mucho en El Señor de los Anillos cuando la veía, porque es como, Canadá es un país que tengo ganas de conocer, y esta película es como, pues eso, un anuncio de Canadá de hora y media, porque es impresionante los paisajes por los que va y en fin, toda la naturaleza en general en la que aparece y tal. Ya solo con eso merece la pena ver la película. Y luego sí que es cierto que el personaje de Joshua Jackson es como muy típico, y lo que cuenta también es todo muy de manual, es muchísimo más convencional que, por ejemplo, la que he comentado antes de Hacia Rutas Salvajes. Pero sin embargo sí que está muy bien conseguido el tema de los personajes que se van encontrando por el camino y lo que le van aportando y cómo se desarrollan las cosas, sobre todo con la relación con su novia que está todavía en Toronto y sus padres y tal, que es algo que Hacia Rutas Salvajes no tiene, porque el chico se va y se va y no quiere saber nada de su familia durante años. Y bueno, es una película que en fin, que es efectiva en lo que quiere contar, y la verdad es que no, quizá no es una película que a lo mejor diga, pues me ha cambiado la vida, pero sí que es cierto que está bastante entretenida, que cumple su cometido y que visualmente es muy interesante. Y Joshua Jackson siempre está bien de ver. No, es broma. Bueno, no es broma, pero no quería quedar mal. Pero en fin, que yo creo que es una película considerablemente notable, porque además, como no tiene pretensiones, es lo que es y ya está. Creo que está bastante bien para lo que es. Y eso. Ay, bueno, yo antes de hablar de la última película de esta entrega, simplemente diré algo que se me olvidó decir de Limitless, y es que si el guión de Adjustment Bureau era muy flojo, muy flojo, y Limitless cojea en una cosa, y es que tiene un gran agujero de guión que no puede ser. Si el protagonista es tan listo, solo diré que no puede ser ese gran agujero de guión que tiene. Ya está, solo diré eso. Comentaré la última película de la que también voy a despoticar. Sí, señores, sí. Se trata de la última película de los hermanos Farrelly que tanto gustan a Adri. Uy, sí, me apasiona. Hall Pass, estrenada este año, protagonizada por Owen Wilson, haciendo de Owen Wilson, Jason Sudeikis, También aparece, bueno, Jason Sudeikis, que apareció en 30 Rock. Gina Fisher, que es de The Office. Aparece Christina Applegate, que también es muy famosa, sobre todo por papeles en la tele. Y no recuerdo así nada más interesante. ¿Y de qué va esta bonita historia tan intimista que es Hall Pass? O ¿cómo se llama en España? No me acuerdo. Da igual. No, no tiene importancia. Nada mismo. Va de dos matrimonios en los que las mujeres pasan de los hombres y no le dan sexo ni aunque estén más salidos que la leche, y encima se quejan de que los hombres miran a otras mujeres. Eso es el planteamiento visto desde fuera y siendo objetivos, ¿vale? O sea, son unas guarras de cuidado, unas hipócritas que maltratan a sus maridos y luego se quejan de que son unos calzonazos. Esto es así. Y entonces, por unos motivos u otros, se enteran de lo que es un hall pass, que es algo así como... es lo que se llama un pase de... ¿cómo se dice esto en español? Bueno, es el permiso que te dan para andar por el pasillo en las escuelas y demás sin que te castiguen, por así decirlo, ¿no? Entonces, está el concepto de hall pass para las relaciones y los matrimonios, que es un fin de semana dejando al marido que haga lo que quiera. Y... Por ciertos motivos que son muy poco convincentes, acaban llevándolo a cabo, intentan tener una canita al aire, tirarse a todo lo que se mueve, pero son los incompetentes y claro, ahí radica gran parte de la gracia de la película. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, no es gracioso. Es un conjunto y una sucesión de chistes muy, muy, pero muy... O sea, vulgares se queda corto para escribir. No queda nada del humor. Que a ver, sí, yo no digo que el humor de, por ejemplo, Algo pasa con Mary sea la leche. Pero yo creo que el resultado era bueno. Porque ya sé que a ti no te gusta, Adri. A mí me gustó. Me gustan mucho algunas películas de Joseph Farrelly, especialmente esa. Y aquí solo encuentro la parte de chistes realmente escatológicos. Con un momento asqueroso en cierto cuarto de baño. Que ya es como la guinda del pastel. Nunca mejor dicho. Y... En serio, o sea, no, es que no hace gracia, es todo como, qué graciosos somos haciendo estas cosas, cuando en realidad no son, e intentan llevar un poco la película hacia un lado serio en cierto momento, y como historia seria tampoco funciona en ningún momento, porque no es creíble todo lo que pasa, para nada, o sea, no, para empezar solamente por el casting, ¿sabes? ¿Quién tiene a Christina Applegate y Gina Fisher de mujer y se va por ahí? No puede ser, no tiene ningún sentido. ¿Sabes cómo resumiría todo lo que tú has dicho? Dime. Es una película de los Farrelly. Yo diría que es una muy mala película de los Farrelly, probablemente la peor. Es que no puedo con ellos. Yo solo te digo que es la peor para mí, y con mucha diferencia. Es una película que no recomiendo para nada, porque es perder el tiempo en eso, en chistes muy fáciles sin ningún tipo de gracia, y en dos protagonistas que... Es que es eso, intentan hacer gracia con cosas que es que ya no hacen gracia, amigos Farrelly, actualizaros un poco. Es así, de siempre. Han perdido toda la chispa y encima, al intentar hacer una historia un poquillo como seria por cierto lado, intentar hacerlo más convencional en la historia de la relación entre los dos matrimonios, pues es que ya dices, pero a ver, ¿qué me estás contando? Porque es todo una posición como muy... Van de muy de... ¿Cómo decirlo? Intentar mostrar una historia muy de avanzados y demás, y de que no son machistas, ni mucho menos, pero es todo lo contrario. Es una historia súper machista, incluso desde el punto de vista de los personajes femeninos de la historia, y se les ve el plumero mucho. En fin, ya, paso. No recomiendo para nada la última de los Farrelly, que como Kevin Smith para mí están baneados de mis sesiones cinematográficas. Así es, eso es lo que se merecen. Pues yo voy a cerrar las películas de hoy con una gran obra maestra, de la que no voy a hablar tampoco mucho, porque yo creo que se merece que algún día le hagamos, por supuesto, un Ventana Indiscreta. Sí, sí, pero, totalmente. Bueno, decir que ahora es, creo que no solo es en Madrid, que también es en las otras ciudades en las que están los cines Verdi. Este verano han estado haciendo un ciclo de cine clásico y yo he ido a ver unas cuantas, pero hoy solo voy a comentar una, que es la inolvidable e imprescindible El Gran Dictador. ¿Y qué se puede decir de esta gran película de Chaplin con su dictador alemán y su barbero judío y su alemán de pega y su sátira maravillosa e inteligente y su humor físico genial? Es que cómo es capaz de mezclar toda esa crítica, esa parodia, esa sátira con ese humor más físico, tonto, que es horrible. En fin, la, es la una... parte de la sopa con las monedas. La parte de la... sí, sí, no, pero es increíble. Que, cuando estaba pensando en qué comentar de la película, me salían tantos momentos para rememorar que dije, es que no tiene ningún sentido, es que esto hay que hacerlo una ventana indiscreta. Desde luego. En fin, es una película maravillosa que no se llevó ningún Oscar y en fin, decir que lo valiente que fue Chaplin por hacer esta película en 1940, que está ahí en plena guerra y se atrevió con una con esta crítica brutalísima, que es que lo, claro, lo ves, es, ¿quién se atrevería ahora a hacer algo así? Complicadísimo. Nadie. Complicadísimo. Y en fin, que eso, que es que no tampoco quiero enrollarme con esta película porque creo que eso, que es lo que he dicho, que se merece su propio apartado, y solo decir que para el que no haya visto, que ya os vale. Ya os vale. Os puedo perdonar E.T., pero El Gran Dictador no. Así que deberes para el próximo programa ver El Gran Dictador. Y no lo estaba mirando por aquí y no ganó Oscar a Mejor Película porque ganó Rebeca. Ese año, fíjate tú. Y fíjate. Ese año era el año de Historias de Filadelfia, por ejemplo. Ah, sí, también. Es que date cuenta de qué películas estamos hablando. ¿Y qué? Pero, ¿en serio? Sí, sí, no, claro. Ahora lo ves y dices, es injusto. Pero es injusto. Estamos hablando de una época en la que había directores ahí como Alfred Hitchcock, Josh Cukor, John Ford, William Wyler y muchos más. En fin, era impresionante. Pero es imprescindible esa película, yo la he visto muchísimas veces. Es imprescindible y además yo también la he visto varias veces y es increíble porque todas las veces que la ves siempre se ha casado. Y además es muy actual, tanto en el tema, los temas que trata como la forma de tratarlo. Totalmente. Y consigue eso, contar algo muy serio al mismo tiempo siendo una comedia repleta de humor y además un humor constante. No, sí, no se pasa, le pasa todo a la película riendo prácticamente. Sí, sí. Ya sea porque ha hecho la gracia física de turno, como que te acaba de soltar una crítica que dices, jojo, cómo se ha atrevido. Y el discurso final, que es el discurso que pasó a la historia ya del cine y de la historia en general. Es impresionante. Y cuando habla alemán es que me parto. Es bueno, alemán, comillas. Tiene muchos momentos muy buenos. En fin. Pero en fin, ya hemos acabado que... por esta vez. Y ahora vamos a comentar un poco los comentarios de los oyentes. Pues nada, ya hemos llegado a la sección de Malditos Bastardos, en la que vamos a comentar emails y comentarios y mensajes de Facebook y tweets y reseñas en iTunes y de todo. Pero no lo vamos a hacer. Porque, bueno, venga Ramón, empieza tú dando un caluroso agradecimiento a nuestros oyentes. No, simplemente agradecer en general a todos vosotros, que parece ser que tuvo bastante buena acogida el especial que hicimos del Señor de los Anillos. Bien. Y nos ha hecho mucha ilusión y demás que gracias a nosotros, o al menos por esa excusa de la que habéis dicho, muchos habéis revisionado las películas antes, durante o después los podcasts, e incluso algunos, los extras, todos los extras de las versiones extendidas, que serían para gente enferma, muy enferma. Y nada, eso, muchas gracias por los comentarios, los emails, todos los mensajes por Facebook, los tweets y las reseñas en iTunes que nos vais dejando. Y que eso, podéis seguir dejando sin problemas. Y es que no los merecemos. No. Y por comentar un email así más en concreto, Adri. Yo, vale, pues sí. Jaime Pascual nos envió un afectuoso email donde nos aseguró que sacrificaría una vaca en nuestro honor, o casi. Ay, me hace gracia esto. Y bueno, nos hablaba de la película Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné, un director francés que fue un poco outsider de la Nouvelle Vague, y que sin embargo esta peli que nos comenta Jaime pues es una de las más críticamente aclamadas de la historia del cine francés, y bueno, que nos la recomendaba, y ya de paso pues aprovechamos para recomendarla aquí. Y eso, ¿y algo más? Nada más, simplemente decir que esta es la primera entrega del especial de verano, porque efectivamente tenemos más películas que comentar que vendrán en el siguiente episodio, que será el volumen 2 de este especial de verano. Y os recordamos que nos podéis votar en los European Podcast Awards, que tenemos ahí el banner en el blog. ¡Pam! En los directos de las JPod también, que tendremos el enlace en la propia entrada de este episodio. ¡Pam! ¡Pam! y que nos podéis encontrar en distintos medios de contacto, como son Twitter, en @pelivista, Facebook, como Esta Peli Ya La He Visto, nuestro email es entrada@estapelillalavisto.com y todos los datos de contacto, todos los medios de suscribirse y una nueva cabecera muy chula que ha hecho Adri, están en la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Y estamos retocando cosillas y espero que os guste más o menos cómo va quedando las cosas de las mejoras que vamos introduciendo en la web. Ah, lo mejor es la cabecera. Efectivamente, lo mejor es la cabecera. Eso sin duda, Adri, ya te lo digo yo. Pues nada, hasta aquí ha llegado este volumen 1 del especial de verano. Y nada, nos vemos dentro de un par de semanas en la segunda entrega del especial. Sí. Para que os hartéis de nosotros después de estar pidiendo tanto tiempo. ¿Cuándo está el episodio extra de verano? ¿Cuándo? Pues aquí tenéis 4 razas. Venga. Todos los días recibíamos fiesta. 100 mensajes de a ver cuándo poníamos el especial de verano. Si es que no puede vivir sin nosotros. Es que yo me sentía culpable ya, Adri, de verdad. Yo te lo estaba diciendo, digo, lo estamos retrasando demasiado. No puede ser, tenemos que volver de la playa solo para grabar esta peli, ya la he visto. Nos debemos a nuestro público. No, exactamente. En fin. Bueno, pues nada. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Y nos vemos hasta en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Let's chop, chop, chop.